arriba pollo. Acá estamos, sí, arrancamos el capítulo 318 de nuestra historia. Mi nombre es Cristian Gabriel de Bótolos. Voy a estar acompañando en lo que es la conducción de este programa, como lo vengo haciendo ya, te diría, casi 6 años. Estamos muy, muy cerca de cumplir los 7, muy, ya. ¡Hello! ¡Vamos los pibes! ¡Aguante, macho, dale, amigo! ¿Por qué? ¿Por qué se ponía en esa situación, no? ¿Con qué necesidad? La voz femenina de esta mesa es la de la señorita Patricia Palazzo. Bienvenida, Pato. Hola, chicos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenida a la Argentina. ¿Cómo, ¿cómo te trató el exterior estas semanas? Fine. Very good. Very good, very good. No sé por qué, no me preguntes, no lo quiero asociar con vos ni nada, pero me acordé del Charlotte Champagne. Nah, por favor. Hoy vi la publicidad de... Champagne. Vi la publicidad en la calle y dije, ¿cómo puede ser que esto pase? Hoy estoy medio indignado, te cuento. ¿Por eso o por otras cosas? Por varias cosas. En realidad, estoy en un punto que me molesta muchísimo, pero muchísimo, que gente sin talento ocupe lugares que no debería. Pero eso pasa, es decir... Pero por supuesto, yo no dije que esto era nuevo, mi indignación. Ya hay que cagarse de risa y bueno. No, estamos de acuerdo, pero ¿no te pasa que a veces hay días que no todo te chupa un huevo? No, sí, entiendo. Ponele, como hoy estoy en un día, me chupa un huevo, sí. Es como... Lo noté hoy. Es como, sí, se pero, ridiculizan solos. Claro, pero más... lo peor es que la gente lo consume, si no lo consumieran no estarían. Y pero es el reflejo de la sociedad que tenemos, si la gente lo consume, eso quiere decir algo, ¿no? Pues claro, qué mal habla de nosotros, ¿no? La realidad es que también, por ejemplo, lo pensaba hoy al mediodía cuando lo veía a Ariel Paluch en sí. Su programa de América 24, creo que es, que está. Sí. Y tenía una conocida al lado que me decía que ella no podía creer que siguiera estando Ariel Paluch. Y lo estaba mirando. O sea, claro. A ver, mujer. O sea, como la gente que mira a Tinelli y lo putea, pero mira a Tinelli. Claro, y si lo estás alimentando tú. Bueno, cuestiones que pasan durante mi cerebelo, digamos, durante estos días. Yo ya dije, este mi programa es como mi catarsis semanal. Tu desahogo y tu terapia. Así que fúmenselo, malditos perros. No. Hoy estoy como loco, viene como opa, loco. Opa, estás picante. Hoy estoy picante, sí. Pero bueno, bien, en realidad muy contento nuevamente de estar al aire. Jueves. Sí. El día más bonito de la semana, como les decimos siempre, para lo que es la noche de hoy, venimos cargados hasta las tetas. Pero tenemos aquí junto con nosotros al Nanus Team completo. Pero no te puedo creer. Está el Nanus Team completo. Para. Es un gran momento para que se acerquen, si pueden, ¿no? Acercarse en este preciso momento. Porque yo creo que amerita un... Nanus Team. Nanus Team. ¡Nanus Team! ¡Bienvenida, niñas! Buenas noches, ¿cómo andan, niñas? ¿Todo bien? Good night, señorita Nanu Guagui saludaba recién. Y ahora la señorita Nanu González van a estar ahí con las redes sociales hoy, como siempre, ¿correcto? Exactamente, vamos a estar las dos desde el principio. Toda la presión también. Sí, porque Nanu dejó la facultad, me parece. Epa. Para Nanu tampoco está en la facultad en este momento. Bueno. Estoy justificada, vieja. Claro, exacto. Capaz que les quiero contar algo hoy. ¡Epa! Hay sorpresa. Bruja. Pasá la onda. ¿Qué pacho? Me decía después, cuenta la sorpresa. Claro, mami, si estás escuchando mentiras, seguí dándome la plata todos los meses. Claro. Sí, la mantenida Nanu González con todos ustedes. Tremendo. No, bueno, bien. O sea, capaz que se fue de viaje y justo, viste cómo son las cosas, ¿no? Yo bichito, ¿no? Asocié. ¿Qué? ¿Un bicho te comiste, boludo? Bichito. Ah, varios encima. Bueno, cuestiones que van a estar ahí con el sorteo del disco de Jóvenes por Idea, ¿correcto? Y tenemos también entradas para sortear, ¿no? ¿Sorteamos también entradas? ¡Dale! Y bueno, sorteamos entradas para Jabalí María. Sí, banda que ha sabido pasar la onda hace muy poquito. Van a estar en Beat Flow junto con Araucaria. Ahí va, y un par de entradas, ¿no, chicas? Exactamente, un par de entradas para... El primero que las pida, no. Entre todos los que las pidan, las sorteamos. Claro, exactamente. Entre la manada de gente que va a querer ir, ¿por qué no? A ver, estamos en una época difícil, ¿no? Sí. De la economía argentina, al menos. O para menos, para la gran, enorme mayoría. Siempre está la entrada, chico. Claro. Siempre la entrada. Dos entraditas, te ahorras 200 pesos. Ojo. Bueno, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros, niñez? Y bueno, por las redes, por Facebook, Twitter, Instagram, pasa la onda. Bien, todo. Así, busquen. Ponen en Google pasa la onda y al carajo, ¿no? Tal cual. Si quieren, manden mail también, info@pasalaonda.com.ar. Sí, sobre todo les pedimos que nos manden mail porque tenemos una sección llamada La Chanchada Federal, que va a estar hoy día mismo con el señor Chanchi. Ay, ay. Le mandamos un gran abrazo. Aclaremos señor... que se llama por eso La Chanchada, porque si no... Claro. A nosotras no nos gusta. Al Dan Justín no le gusta. Al Dan Justín. Sí, ya está. Vamos a hacer una encuesta. La realidad es que la mayoría de Pasá la Onda le gusta La Chanchada Federal. Vamos a hacer una encuesta. Hagamos una encuesta. Tienen una encuesta ahí en Twitter. Se tiene que seguir llamando La Chanchada Federal. Yo voy al hecho de que te llama la atención. No sabés qué es La Chanchada Federal. Y vos a mí me decís, gusta. ¿Con qué carajo vendrán estos pibes? No sé, a mí me gusta que el promotor de la sección sea Chanchi o Chancho. Sí. Y me parece que está bueno el apodo. Claro. Pero La Chanchada. Pero ¿te imaginas algo porno? No sé, sí, sí. No, y pobre las bandas que están ahí también. Eso es porque no ustedes entienden por qué están ahí. Eso es claro. Porque ustedes tienen una mente muy podrida. Muy buena. Muy podrida tienen. La bueno, chanchiada. Para hoy La Chanchiada Federal nos va a presentar a Mefistófeles, complicadísimo si lo había, y Newtyfight, por ejemplo, y también a la gente de Factor Fan. Esto para hoy en la... ¿De qué provincia son los muchachos? La Chanchada Federal. Hoy agarramos la ruta y nos vamos para Entre Ríos. Ajá. Buenísimo. Una nueva provincia que no hemos cubierto hasta el momento, así que La Chanchada Federal justamente se trata de eso, de ir cubriendo todas las provincias y mostrándoles, música de lo que es nuestro país, por eso el mail. Claro, el que quiera formar parte de La Chanchada, entonces mándame ahí la info@pasalaonda.com.ar. Ahí está, perfecto. Entonces, recuerden, en las redes sociales estamos sorteando el disco de Jóvenes por Dioseros, lo nuevo de Jóvenes por Dioseros, que también, dicho sea de paso, hay una nota que subimos a nuestra web, que es www.pasalaonda.com.ar. Aprovechen que no tienen denuncia los muchachos. Por ahora, solamente por ahora no tienen denuncia los muchachos de Jóvenes por Dioseros. Ese tema seguramente lo estaremos abarcando en lo que son las noticias del día de hoy. Pero también tenemos agenda, ¿saben? ¡Vamos! Vamos con el top 3. Sí, tenemos top 3, tenemos top 3. Tenemos bastante, tenemos un montón. Vamos a estar recomendándoles fechas para este fin de semana. ¿Quién nos visita hoy? Hoy, ya te comento, nos va a estar visitando la gente de Blanca Cepa. Bien, banda ahí que se comunicó por el mail. Dicho bueno, ¿ves? Y yo tengo otra pregunta. Sí, ¿cuál? ¿Entrevista telefónica vamos a estar haciendo? Pero sí, mujer, que vamos a hacer entrevista telefónica. Vamos a sacar nada más ni nada menos a la gente de Eruca Sativa. ¡Bravo, bravo! Sí, la gente que está nominada a los Grammy Latinos. Mirá, vamos a estar hablando nuevamente con nuestro amigo Gaby Pernera, baterista. ¿Cuándo estuvimos hablando con Gaby? Estábamos justo con Anu hablando de eso. El año pasado, me parece. Ah, ¿no fue este año, hace unos meses? Fue antes que sacaran el disco. Por eso mismo el objetivo de sacar un Barrio Fauna. Y entonces dije, pero coño, tenemos que hablar nuevamente con ellos. Es amigo de la casa. Claramente, ya hace años que lo conocemos. Eruca Sativa vino a nuestro programa cuando todavía estábamos en Paternal. Y ni siquiera habían sacado Blanco, el último disco antes de Barrio Fauna, por si las dudas lo aclaro. Ah, bueno, gracias. No lo habían sacado. Y tuvimos una de esas charlas hermosas. Después los tuvimos también en Ideas en el Estudio. Sí, es verdad. También, amigos de larga data, los chicos de Luca, así que vamos a estar charlando con Gaby Pernera a ver qué se siente ser nuevamente nominado en los Grammy. Y bueno, que nos cuente un poco de todo este disco que no hemos hablado al aire. Ah, bueno, nos va a estar contando eso. Así es. Bueno, Nanu me la rema. Quise ser partener, pero no me sale, chicos. Te quiero, Nanu, te quiero. Es la más sortiva. Ah, bueno, decía la piba. Bueno. Nota. Mirá vos, guachi guau. Muy bien, ¿eh? Qué copado, loco. Los pibes de hoy los entrevisten a Juan. No, ahí está. No, bueno, Nanu se propone no sé para entrevistar. Bueno, siempre todo se puede aprender, ¿no? En la vida es así. Bueno. Todo se aprende. Además vamos a tener noticias, como les decía antes, pero ¿saben qué? No nos va a faltar jamás. Hoy estoy perdiendo como la guerra. Estamos 3-1 en platea femenina. Yo mejor, por si las dudas, me callo. No digo nada. Ojo, que quizás te viene mañana. Ojo, capaz que por osmosis me transmiten. Sí. Bueno, esperemos que esa cosa no. Pero bueno, no importa. Siempre es importante aprender de la sabiduría femenina. Sí. No levanten las cejas. Por si las dudas. Bueno, pero mejor vamos con un poco de música. Dale. Ahí va. Listo, miraron que sí. Listo, sí. Vamos con música. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Very good indeed. Keep your silly ways or

No, lindo. Pero hay mezclas. Lindo, igual está lindo. A mí por lo menos el line-up me gustó bastante. Esta vuelta tengo que decir que me convenció más que otras, por ejemplo. A mí es un festival que nunca, no me llama mucho la atención. Me da lástima no poder ir por Royal Blood, ponele. Qué buena banda, Royal pero Blood. Pero después de eso no hay mucho que me agrade. Pearl Jam no te gusta. No me gusta para nada. ¿No? Mirá, no. Qué loco. Los Red Hot tampoco. Me gusta, pero no pagaría esa plata para ir a verlos dentro de ese contexto. No, yo definitivamente no pagaría para ir a Lollapalooza, pero... La verdad que si viene una acreditación no me voy a andar quejando. Pero si nos quieren regalar la entrada. Si quieren que vayamos a cubrirlos, allí estaremos. Pero bueno, esto es toda falacia que estamos hablando, porque en realidad este es el momento del... ¡Top 3! ¡Top 3! De fechas para este fin de semana, ¿cómo sonó eso? Casi me deja sordo. Afilado igual. Bien, estamos bien. Los Pibitos van a estar tocando en La Plata. Arrancamos mi top 3 para ser, digamos, más correctos con la información. Los muchachos van a estar tocando en La Plata y allí vamos a estar. ¿Ah, sí? Sí, allí vamos a estar. Allí estará la señorita Jorgelina Macchiarelli en nuestra representación, junto con la señorita Milagros Agudini en las fotos. Así que estaremos trayéndoles la cobertura completa el próximo, seguramente en lo que es la semana que viene. Capaz que la convenzo un poco a Jorgelina y nos manda un audio haciéndonos una cobertura. Mira que bien, cada vez se agranda más el grupo. OJ. Sí, es la idea. Es la idea. Queremos ampliar, así que si sos periodista y tenés ganas de pasar la onda, de ir a cubrir recitales, ¿por qué no? ¿De manera federal también? Federal, pero ojalá. Un santiagueño te puede decir, mirá, loco, soy fotógrafo y vino tal banda, la voy a cubrir. Pero por supuesto, tío. Mirá que bien. Esto todo se conversa. Se escribe y por lo general las bandas no tienen ningún problema. Salvo como que nos pasó esta semana con Masacre, pero... ¿Qué pasó con Masacre? Que no nos acreditaron ni mierda, pero vamos a estar hablando igual de Masacre. ¿Para Group? Para Group no. La semana pasada tocaron en Obras. Ah, para la semana pasada. Okay. Exacto. Cumplieron 30 años. Sí. Y va a estar, ¿saben quién va a estar acá hablando de eso? No me digas que Bonafide. ¡Sí! Vuelve Bonafide, o por lo menos eso dijo. Vamos a ver. Pero puede pasar que no nos acrediten como en ese caso y así todo vayamos. O también puede pasar que nos acrediten como en este caso la gente de Gonna Go, que nos ha acreditado para cubrir el show de Los Pibitos, que va a ser en La Plata, en lo que es la Sala Ópera, Teatro Sala Ópera, en calle 58, número 773, en La Plata, a partir de las 20 horas. Allí van a estar sonando Los Pibitos, una banda que a mí particularmente me parte el cerebro, me encanta. Sí, habrá que escuchar a ver qué onda. Muy buena banda, mezclan hip hop, mezclan cumbia, mezclan jazz. Es una banda muy, pero muy interesante, por lo menos... En mi opinión, de las últimas apariciones, que tampoco son últimas, porque uno se refiere, dice, últimas apariciones. Tienen 5 o 6 años ya los pibes tocando. Ajá. Ya no es tan última, ¿no? Claro. Uno habla de las bandas nuevas como Lucas Sativa o Para Algunos, por ejemplo. Sí, ya no es nueva, ¿no? Tiene 10 años el Lucas Sativa. Claro. Así que, Los Pibitos, una banda para tener en cuenta y es la primera de... ¡Top 3! ¡Top 3! Para este fin de semana los escuchas haciendo Jarabe. Que trae el paraíso a la tierra, abuelo de tu historia. Soy Ben, el infinito, y hoy vengo a dejar material. Mineral de montaña no es tan Ben, agua vital, delicia pura natural. Es lo que exijo por ser maestro de este arte invencible, de mente libre. Limpio la tierra con cada verso, amplío la conciencia del universo. Una red de arte planetaria, mi escenario, donde estreno lo que imagino. Cuando sonrío se alegra el mundo, nace una flor, ilumino, soy el sol, padre del clímax, el anciano del jazz, meditando en llamas, ayuno de lunas, flotando en el tiempo, amagándole al tempo, creando el temblor te invito al ritual donde las almas se liberan. Activa volcán, huracán del santo, divino mantra, intro con la base del hip, el maestro del hop, distribuyendo estilo del re, elaborada por mí, filosofa, sabiduría del sol, vivo con la música, así nada me para, enseño lo que sé, aprendo lo que no, acerca del camino, acerca del camino. Te doy la mitad que me toca de foto de fama, de locas y ropa, contacto de tranzas y buena falopa y de todas esas cosas que tanto te copan. Yo solo me composito, como me pongo reloj en el micro, macoco, macaco del ritmo, mi estilo retoco para que me suene como solo poco. Estoy levitando, me elevo, me muevo como si mis pies fueran fuego, remuevo todo lo que es viejo, lo llevo, lo quemo para que no vuelva de nuevo. Estoy enjuagando mi soul, mis pensamientos están con el sol. Soy receptor de información que viaja cifrada en un zip en mi flow. No pueden tocarme ni seducirme, lo que podés ofrecer no me sirve. No nací para menos que libre, si soy la acción, ¿quién va a dirigirme? Firme, mi ser sin medirme, la única opción es expandirme, no necesito explicarme, al menos no antes de irme. Cansado. Respiraba el mono en algún momento, ¿eh? Sí. Tremendo. Por favor. Tremendo, igual el flow. Muy bien. Los chicos de Militantes del Clímax, lo que estamos escuchando, el tema se llama Diada. Y esto es... ¡Top 3! De fecha para este fin de semana. Estamos en este caso en las que he elegido yo. Medio hip hopero y vengo... Estás como bailable. Estoy bailable. Estoy con ganas de ir a pachanguear un rato. Bueno. Sí, vamos, loco. Sí, y vamos a ir a... ¡Y dale! Bueno, una de las opciones para ir a hinchar un poco las bolas y mover el totó este fin de semana es, por ejemplo, los Militantes del Clímax, que van a estar tocando en Niceto. Niceto Vega 5510, ¿no? Sí, pues, sí. El gran alguno. Conocido. Sí, es el Niceto. El Niceto es lo oficial, ¿no? El otro es como el... Lado B. Lo miran de costado al otro. Claro. En realidad, sí, obviamente lo mira de costado porque está a la vuelta de... Sí, el sillón. Yo creo que el sillón de operador técnico hace que uno empiece a decir chistes malos. Pero bueno, vamos a tratar de evitarlos de aquí en adelante. Militantes del Clímax, banda que estuvo cerca de pasar la onda. De hecho, vinieron los chicos, vino el cantante aquí. Llegó un poco tarde. ¿Cuándo? Y hará como 3-4 meses. Ajá, más o sí, menos. Ya recordé. Llegó un poquito tarde el muchacho, así que no pudimos hacer la nota. Pero, sin embargo, me sigue pareciendo una de esas bandas muy, pero muy interesantes. Van a estar el sábado. Así que estamos en la segunda fecha de... ¡Top 3! Fecha para este fin de semana. He elegido Militantes del Clímax como segunda fecha. Y la verdad es que es una buena banda. Es una buena. Habría que escucharla, no le di mucha bola, la verdad. Anda muy bien. Es muy probable que me dé una vuelta ahí por Niceto este sábado, ¿no? ¿Ah, sí? Ando con ganas. Ando ganas de Niceto. Bueno, anda entonces. Seguime el tema. Ah, perdón. Pero la puta madre, loco. Veníamos. Venía reembalado. Yo ya estaba chasqueando como un campeón. Yo venía chasqueando como un campeón. Chasqueando como un campeón. Qué grande. Muy buena frase. Un grande, el amigo. Claro. El amigo de Crónica, ¿no? Sí, Crónica. Bueno, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Tenemos redes sociales. Está ahí el Nanus Team prestas y prontas para contestarles ahí a pleno látigo, a pleno mate también. Están mateando como locas. Vamos a escuchar un poquitito más de Militantes del Clímax y ya enseguida seguimos con el Top 3. Propongo el real hip hop, mantengo paso universal. Propongo el real hip hop, mantengo el real universal. Mantengo el real hip hop, mantengo la real universal. Mantengo el real hip hop, mantengo la real universal. Mantengo la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, cultura, el negrito Jumbal, el 1602. Si la bajé, me tienes sin cuidado, que no somos hermanos. Atrapen las canciones y que no vuelva más. Si me hago el diestro en esto es para olvidar que la verdad, qué buena está. Y nos unió y sigue siendo claro, cariño reptiliano. Paso migraciones, si llego a otro nivel, no habrá constituciones, algo que va, pero le das, qué buena estás. Y no me fijo en las palabras que nos dijimos al pasar. Lo que suena en nuestro programa es el cuelgue haciendo cariño reptil. Que el cuelgue es una de esas bandas que yo por lo menos le vengo dando chances, si soy quien para darle chances, por sí. Lo menos en cuanto a mi escucha, y todavía me cuesta. Te colgas. Es una banda que no me llega a terminar de convencer todavía. ¿Y por qué los elegiste? ¿Por eso? No, los elegí porque es una linda fecha, porque es parte, van a ser parte del Berazategui Rock. Ah, mira. Que se va a estar haciendo este fin de semana. Y el domingo me parece que es una muy, pero muy buena opción. No van a estar solamente los muchachos del Cuelgue, sino que va a estar también La Ponderosa, Juancho y los Aliados del Viento. Viejo Bluesman, ese también me gustó el nombre. Superami, Estilo, Sucios Vicios y Guánido Banda, que ha estado aquí pasando la onda. Y se pueden encontrar videos también de los muchachos dentro de lo que es en nuestro Facebook. Dicho sea de paso, tenemos también a Hachas de Papel, Pensamiento Negro, Entornos, La Boya, Miedo. No, perdón. Miedesopsias. Ocupaciones Raras, Autos Robados, Loca Bohemia. Loca Bohemia también es una buena banda. No Limit, Lobo, Kill Hill, me encantó. Kill Hill. Me encantó. Y Colisión. Todo esto se va a estar haciendo en el Gimnasio Municipal Roberto de Vicenzo. ¡Ay, Gordami! Que queda en calle 148 y 18A. Ajá, me reubiqué. Mal, sí. Sobre todo con 18A. Ahora me tomo el 5 y voy para allá. Ya estoy arrancando. A las 14 horas también va a estar Lucas Sativa en este festival. Están en todos lados, la concha de la lobo. Ahora estuvieron en Ciudad Emergente, ahora en el Berazategui Rock. Bien. Son tipo droopy los chicos. Claro. Pero está bien, están presentando Barrio Fauna a pleno. Está muy bien, ahí hay que darle rosca. Por supuesto. Sacaron un discazo encima nuevo. Y bueno, la realidad verdadera es que los chicos están metiéndole mucha pila porque, bueno, justamente presentaron disco nuevo y está bien que así sea, ¿no? ¡Está bien! Y bueno, yo decía del cual que capaz que no es una de esas bandas que a mí particularmente me huele en la peluca, pero les va muy bien a la gente están, del cual. Están ahí como surgiendo... ¿Están hace mucho? Están hace un tiempito ya los muchachos del Cuelgue. De hecho, este año tuvimos nota con la gente del Cuelgue. Estuvimos charlando también. Esa nota se puede encontrar en nuestro canal de YouTube, por ejemplo. ¡Qué bien! Impresionante. Todo tenemos, todo. Es una goza de loco porque, sí, le estamos metiendo mucho. La verdad que estamos trayendo muchas notas. Mucho material. Estamos trabajando. Yo creo que nos podemos dedicar a esto en algún punto. ¿Eh? ¡Vamos! Sí. Es más, te digo, ¿sabes qué? Me parece que hasta podemos hacer un programa. Ah, mira. Sí, un programa de radio, capaz que podemos hacer. Lo seguiremos intentando, ¿no? Sabemos cuándo nos saldrá, llegado el caso. Pero bueno, por ahora la gente del otro lado responde. Y si no les gusta mucho lo que hacemos, nos lo pueden decir, porque la crítica siempre suma. Siempre construye. Siempre, por favor, que sea constructivo. Ahora, si te pones en puto, te vamos a ir a buscar. Así claramente. Te digo. No, mentira. Bueno, gente, escuchamos un poco de Cariño Reptil, este tema de El Cuelgue. Así cerramos el primer... ¡Top 3! De fechas para este fin de semana. Quédate porque hay mucho más. La verdad se acomodó y la verdad qué buena estás. deseo. Fumar al despertar, dicen que te hace mal. Ya lo creo. Estaba esperando que esto se vuelva medio punky, pero no. Evidentemente agarramos el tema más light de los muchachos de Bulldog, que es Ciudad Deseo. Esto es del último disco editado de los muchachos, porque ahora están sacando uno nuevo justamente este fin de semana. Pero creo que es un gran momento para que arranquemos con el para esta semana, en este caso el de la señorita Patricia Palazzo. Sí, señora. Y primero quiero saludar a mi amigo Lito. No, no. Pide que está acá, loco. No, no, sí. es así. Hola, Leo. Ibas a entrar. Bombo, platillo, estaba preparando. Me cagaste. Ay, perdón. Me cagaste la entrada especial. Bueno. Pero el bombo ya lo traje yo. Además, sí. Tenemos bueno, el enano. Ya tenemos uno que está a punto de explotar, básicamente. Sí, mal. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Radio Escuchas. Buenas noches, compañera Patuleca. Buenas noches, Cristian, Nano y Nanu. Buenas noches a los chicos de Blanca Cepa que ya están esperando. Buenas noches a Tutti Quanti. Feliz de estar una vez más aquí. Qué bueno, qué bueno. Viste cómo dice el dicho, ¿no? El que se va sin que lo echen. Vuelve con la plata. Con el culo entre las patas. Vuelve, ¿cómo? ¿Cómo era? Bienvenido. No se le mira los dientes. Un placer volverte a tener aquí con nosotros. Y la verdad que muy emocionado. Pero bueno, que hable y parte porque yo no puedo hablar más. Bueno, retomamos lo que era el top 3, sí. Porque se puso muy gay esto. Va a estar tocando un Bulldog en Vorterix. Esto queda en la Croce 3455 a partir de las 20 horas. Así es. Muy bien, los muchachos de Bulldog presentando nuevo disco ya. Presentando nuevo disco. Ahí va, muy bien los pibes de Bulldog. Un reducto que yo particularmente disfruto de ir por lo general Vorterix. Está bueno. Porque se escucha muy bien. Se escucha muy bien. Muy buen sonido. Los chicos de Bulldog estuvieron repartiendo flyers de la fecha el sábado pasado en la salida de Masacre en Obras. Se me ocurrió cuando dijiste Ciudad de SEO en Ciudad de SEOs, como tenemos al de Shell, viste, y a Mauri. Tenemos una ciudad de SEO, tenemos un país de CEOs. ¿No? Qué flashero, ¿no? Pero bueno, sí. Lástima. Pero bueno, el nuevo disco de los chicos, ¿saben qué? A Sangre y Fuego se llama el nuevo disco de Bulldog. Que lo están presentando justamente este viernes, ¿no? Arrancamos entonces por el día de viernes. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero fantástico. Bueno, esto es del disco anterior, Ciudad de SEO. Todavía no lo pudimos hackear. No tenemos todavía el disco de los pibes. Pero le mandamos un gran abrazo. Estuvimos hablando, creo que fue este año. Ya se me empiezan a confundir las fechas. Estuvimos hablando con el Mantu, con el cantante de Bulldog. Estuvimos haciendo entrevistas también con él. Sí, sí. Fue este año, me parece. Así es. Entrevista que se puede encontrar en Pasar la Onda TV. Ah, pero también. Qué cheto. Esa. ¿Somos los la TV también? Somos nosotros, papá. ¿Con qué te pensás que estás hablando, amigo? Van casi 7 años de programa y bueno, de a poquito vamos haciendo un poco mejor las cosas. Pero ya se vienen los 7 años, guacho. Ya estamos. Oh. Sí, capaz que estábamos hablando de eso justo antes fuera del aire. Y hasta quién te dice, puede que haya algún tipo de joda. Yo me voy ahí en pija. Se viene, bueno, ahí, gente, por favor, ya llegó Leo, ya saben cómo es el muchacho. No lo escuchen directamente, sí, tápense sí, los oídos sí. Cuando habla él y bueno, dice que quiere ir en pija. No sé si qué es mejor, que vaya en pija o que vaya en teta. La verdad que no sabría decir. No, y pija significa ir en teta también. Que vaya en bola. Claro. Doble. No. Mejor escuchemos a Bulldog. No es esperar y vuelvo a la ciudad del deseo. Rum, rum, rum. Yeah. no podía faltar, ¿no? Qué buena lírica, loco, la verdad, una poesía increíble. ¿La de quién? ¿La de él o el mío? No, la de él. Yo ya me estaba emocionando. Chico, este volvió, decía, me tiró. No, flores. Vos sos un gran poeta, eso ya lo sabemos todos. Sos como un empoderado del amor. Y ahora que florece en la primavera, es como que te pones. No sé. Termina la oración, okay. La idea. Yo creo que es un gran momento para anunciar que estamos en el Top 3. Y que de alguna manera salgamos de todo esto, ¿no? Bien. Listo, ahora fue. Bueno, ¿por qué estamos escuchando, Patico? Estamos escuchando a Cobra Sarli, esta banda que está teniendo bastante repercusión hace ya un tiempo. Está muy buena, escúchenla. Va a estar tocando con Romano. No quiero. Bueno, no la escuché, puta, te parece. Está bien, quería saber nomás. Va a estar tocando con Romanos, que es el tributo a los Ramones que tienen los chicos de Catupecu Machu. Marlon Berdo también. En Uniclub, que esto queda ahí cerca del Abasto, en Guardia Vieja, 3360, a partir de las 23:45 horas. Lovely, lovely. Hace mucho que no voy al Uniclub y tengo muchas ganas de ir a ese lugar también. Un lugar que le he pasado, siempre que he ido, le he pasado muy, pero muy bien. Yo también. Un gran lugar, el Uniclub. Bueno, perdón. Apareció Gallo Claudio. Lo peleamos. Sí, dale, dale. Lo mandamos con Peter Lanzani. No, la realidad es que es un lugar que siempre le ha pasado muy bien. Realmente. ¡Ahí conocimos a Nanu! ¡Es verdad! ¿A qué Nanu? A Nanu Wagi. Es verdad, en el Uniclub. ¿O cómo no? Fue? En el Uniclub conocimos a Nanu Wagi, por ejemplo. ¿La vieron arriba de un parlante? Estaba bailando así desacatada. No. Toda entangada. No difamemos, por favor. Mirá cómo terminó la historia. Terminó pasando la onda, finalmente, ¿no? O sea, eso no sé si habla bien de nosotros o habla mal de nosotros. Me gustaría saber cómo habla fue. Mal de Nanu. Habla mal. Pero bien. Dirigiendo compañías. Pero bien de nosotros. ¿Qué? Sí, claro. Dirigiendo compañías muy mal Nanu. Terminó pasando la onda. Todo empezó con otra pareja, te tiró la pelota ahí, ¿eh? Yo no arranqué ahí. Teléfono para Cristian. No estaba con, viste, ese aditivo que arranca, siempre arranca, no. Claro. En ese caso, Cristian no arrancó. Claro, no arrancaba. Bueno, pero hay Viagra y esas cosas. No, es que no fue por una cuestión natural. Por suerte todavía funciona todo, pero fue una cuestión de incompatibilidad, podemos decir. Estoy re perdida en la historia, pero bueno, después me contarán. No sé, por ahí yo escuché que la tenía muerta, ¿Pero a quién te la quisiste poner? ¿A Nanu? A Nanu claramente fue Nacho. Y lo logró. Claramente. Pero no se puede, no sé qué. Hoy está como loca Nanu. Así que una genia. Bueno, mirá vos. Pará. Tenemos un micrófono extra. Pará, acá, hay un micrófono más, si quieren comentar. Nanu, venía a contar y venía a quemarlo vos. La sí, gente, sí, yo te no autorizo. No tengo nada que ocultar, básicamente. Yo me hago cargo de las cosas que he hecho y las que no he hecho también. A ver, Nanu, por favor. No, lo que estaba diciendo es que mi amiga, que no voy a decir el nombre, sí. Lo acosaba a Cristian. Me acosaba. Ella a él. Y ¿Vieron? Él se hizo el importante, se ofendió y se fue. Se fue del boliche. Pará. Es un gran momento. Nos hoy. Quedamos los tres ahí. Hoy, 28 de septiembre, para que se enteren la verdad, yo estaba muy, muy puesto. La realidad es esa. Y terminé yéndome. Sí. ¿Te sentiste acosado y ultrajado? Me sentí un poco. Iba a hacer la denuncia, ahora que está de moda, pero no. Final, no. Igual no hay que joder con eso. No es ninguna ni lerda ni perezosa, ya había conseguido el nombre de Pasa la Onda. Ah, claro. La agregó a Facebook, listo, se puso a hablar con él. Mirá vos. Sí. Hasta que después se lo ganó. Bueno, tampoco. Mirá cómo. Tampoco que. Bueno, gente, esto se está descuadrando. Sí, podemos decir que toca Cobra Sarli porque va a tocar muchos años esto. O hace un par de en Uniclub donde te acosaron. Sí, ahí donde me acosaron. En Uniclub. Entonces, Cobra Sarli, salgamos ya, por favor, este momento. Ah, sí, suena Cobra Sarli haciendo coche, ruta, droga, nena. Rock and roll. Guns N' Roses en nuestro programa 319. Y aún nos mantenemos en el Top 3. Sí, pero bueno, como ya saben, vienen a la Argentina los muchachos. Vienen a la Argentina y van a estar tocando este domingo con The Who. Va, ya saben que estamos hablando de los Guns, ¿no? ¿Con quién? Sí, claro. Con The Who. ¿Los quién? The Who. Pato, creo que en la estratosfera no se llegó a escuchar con quién. Con The Who. Ahora sí. Estamos bien. Sí. Y ahora también van a estar con los... Seguía gritando, ¿viste? Bajale un poco el volumen del auricular, capaz que... Ah, que por ahí va, chicos. Ahí va. Bueno, y van a estar tocando también con los Tyler Bryan and the Shakedown. ¿Quién? No tenemos idea quiénes son. Ajá. Y la Berguizo, la Berguizo. ¿La Berguizo también? El estadio único de La Plata. ¿No tocaban con...? Ah, no, los Airbag tocaban con Bon Jovi. No me mezclé. Bueno, la otra vez que vinieron los Guns N' Roses tocaron con Airbag. Sí, así sí. Que... sí, pero esta vez no. ¿Esta vez no? ¿Con Airbag o con una bolsa de aire abajo de la silla de Axel? Capaz que le dio hemorroides estar tanto tiempo. ¿Fue justamente que estaba ahí todavía roto cuando vino? A mí me parece que sí. Puede ser. Sí, me parece que sí. Tenía la cola rota, ¿eh? Bueno, eso que yo creo que hace un par de años largos, te digo eso. A lo La Torre. Claro, claro. Estaba pensando, boludo, son sí. Cuatro ¿qué? Bandas, ¿no? O sea, no, son boludo, dos, ¿en serio? Dos no. Sí, posta. ¿En serio? Sí. Bueno, sí, es que claro. Conté, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Sí. hizo falta. Son dos principales, The Who y Guns N' Roses. Sí. Ahora, después está La Berguizo y estos Tyler que no sé quiénes son. Sí. Ahora... ¿cuánto pensás, con lo viejo que están, que van a tocar realmente Guns N' Roses y The Who? Para mí tocan media hora cada uno y después una hora cada uno de los otros dos. Mira, te contesto, por lo menos de Guns N' Roses, el otro día tocaron una lista de 30 temas en el Rock in Rio. Claro, pero no tocaron con The Who. Sí, tocaron con The Who. En el Rock in Rio. Mira, bueno. De hecho, en Chile van a tocar también con The Who y calculo que harán la misma lista o una lista de más o menos de la misma duración, al menos. Pero vos decís, 30 temas son 2 horas más o menos, ¿no? Un poco más de 2 horas. 20 temas de The Who, ¿cuánto es? 1 hora y media, o sea, son 3 horas y media. Sí. La Berizzo va a tocar 15 minutos y Tyler ese no sé quién va a está tocar muy bien. Está muy bien que hagan de esa manera porque aseguran que vos vayas temprano y que puedas ver un montón de bandas, por lo menos justificás el viaje hasta La Plata. Y no, pero vas a ver a la Berguizo. Si me voy a comer 3 horas y media dentro del estadio, bueno, pero pará, paremos un poquito. Hay gente que le gusta la Berguizo, ¿ok? Sí. Y está todo bien. Hay gente que le gusta Airbag también. Hay gente que le gusta Airbag, también la respetamos, la bardeamos. Daniel Herrero, Lisandro también, Aristimuño. Pero bueno, nosotros respetamos los gustos musicales de la gente. Pueden ir temprano y se no, ven. Yo no. Esas, bueno, vos no lo respetes, pero la gente, sepan, el que anda en tetas por la calle es Leo, así que golpéenlo. Si, por no respetar los gustos musicales de los demás. No a la violencia. Yo no respeto los gustos, pero no soy violento. Bueno, está bien. Capaz que hay gente que respeta los gustos y es violento. Entonces ahí estaríamos en un problema. Ahí está. Pero bueno, cuestión es que los Guns N' Roses vuelven a nuestro país nada más ni nada menos que con The Who. The Who. ¿Con quién? The Who. The Who. ¿Con los quién? The Who. The Who. The Who. Me parece que le agarró hipo al pipe. Vamos a escuchar entonces lo que queda de You Could Be Mine. Y ya. Seguimos con más. Pasa la onda. Sleep on it, don't want it, but this nightmare never ends. No one gets it, call my lawyer when we're lleven primaveras en abril. Si todo está tan raro, qué sé yo. Uno se acostumbra a ver este mundo así, tan desesperado por vivir. Y ahí se ve, ahí se va, a La Plata en tren, y apaga a dejar ese dolor. Triste y caprichosa, nunca intentó volar. Si no tenemos alas, ¿para qué? No existen otras formas de volar. Como vos, nunca como ayer. No llevo reloj, el tiempo se me fue. Quiero olvidarte y soy un desastre para olvidar las cosas que me hacen mal. Tiene ganas de salir y yo no tengo ganas de dormir. Es raro ver juntas una abeja y un limón, pero ahí está lo bueno de existir. Si te vas, no me voy. Si me voy, mejor volvé. Si te pierdo, mejor desaparecé. Nada ha sido bueno en esta relación, pero ya es tarde, ¿y qué le vas a hacer? Se burla, el destino nos mintió. No, nadie como vos, nunca como ayer. No llevo reloj, el tiempo se me fue. Quiero olvidarte, soy un escuchamos una abeja y un limón y ya estamos acá con los chicos de Blanca Cepa. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Al mic, please, please, please, porque si no, no te escuchan. No. Tenemos el problema que son direccionales estos sí. micrófonos, entonces si no le apuntás. Buenas noches, ¿cómo le va, Gabrielio? ¿Todo bien? ¿Cómo? Bien, todo bien. Bien, ¿cómo les va? Preguntaba. Bien, bien. ¿Estás bien? No, no te estoy escuchando, no lo estoy escuchando yo. A ver, bueno. Ahí, este se escucha, ¿eh? Hola. A vos te estamos escuchando. Sí, a este, hola, hola. Ahí va, Jorge, ahí va. Exactamente, un gusto. Jorge y Santiago. Y Santiago, bueno, bienvenidos. Ahora sí te estamos ahora escuchando. Ahora sí, ¿no? Ahí va. Tiene su vuelta, ¿viste? Esto es todo sí, es. A pulmón. Como todo. Tirando para adelante. Bueno, cuéntenos un poquitito de Blanca Cepa, chicos. ¿Cómo es que surge todo esto? Bueno, bien rockeros escucho lo sí. que estuvimos escuchando, que es un disco que ya tiene un tiempito este, por lo menos. Sí, momento, sí. ¿No? Hay de todo. Hay rock, hay un disco acústico, hay un disco... Jorge hace poquito se incorporó a la banda, hicimos todo una especie de DVD en vivo, grabado en Young, que es donde se hace el programa Encuentro en el estudio. Sí. O sea, sí, ya no se hace más. ¿Ya no se hace más? Mirá. Y bueno, no, siempre sí sale ese formato rockero. La banda nace hace ya creo que 5 años, si no me equivoco, en Wilde, Avellaneda. Y bueno, a partir de ahí fue agrandándose. Empezamos como un trío. Ajá. Después se sumó el saxofón y después última incorporación acá Jorge Bien, el saxofón por partes. No siempre, todo el tiempo, no constante. Como no constante, no. No se suele usar tampoco muy constante. Pero a menos que sea una banda para el saxofón. Ahí ya es otra cosa. Depende, claro. Pero sí, toca bastante igual. Toca en varios temas, sí. Bien. Sí. Entonces, zona sur. Pregunta importante. Fútbol. Hablando un poco de fútbol. ¿Pertenece a alguna vereda en particular de allá de Avellaneda? Yo soy Independiente. Yo pero... sí, yo sabía que me caían bien estos pibes. Sabía que de alguna manera yo tenía un presentimiento. Pero la banda está dividida, ¿eh? Sí, la banda hay uno de cada color. Bueno. Sí. No tenemos un color predominante. Creo que hay uno de Racing, ¿puede ser? Sí. Creo que hay uno de Racing. No sé qué. ¿Racing? ¿De quién? Dijo. No. De Boca. De Boca. De Boca. San Lorenzo. San Lorenzo también. Sí, y Lucas de Boca también. Así bien, es. O sea que no tenemos tanto problema de tribuna. O sea, igual no, variedad. Tampoco somos tan apasionados. Va, no, yo por lo menos. Bien. No. A mí pasa que me nombrás a Avellaneda y lo primero que pienso es en Independiente. O sea, sí, automáticamente. Sí. Entonces, esa es mi particular forma de ver, pero bueno. Es una pregunta que nos hacen siempre a los de Avellaneda: ¿de qué sos? ¿De Independiente o de Racing? Siempre. Claro. Parece como que igual tenés que ser de Independiente o de Racing. Claro. Sí, como si no existieran otros clubes. Claro, ¿no? Digamos, ¿sos de Avellaneda, de Independiente o de Racing? Que le suele ir mucho mejor que a nosotros, ¿no? Pero bueno, no importa, es una cosa que pasa, ¿no? El barrio también te llama también. Vos también del barrio los conocés a los chicos, ¿cómo es que vos te sumás? Sí, de la vida, básicamente. O sea, hace en realidad no tenía años. Nada para hacer y. Claro. Estaba al pedo y dije, si me junto con estos pedos. Exactamente, no, estaba al pedo y me dijeron, querés venir a tocar y fui. Nos conocemos de la vida, de otros proyectos musicales, de otras bandas. Y bueno, ellos evidentemente necesitaban otra viola para sumar, para darle una mano a él en la voz. Me dijeron, el proyecto la verdad que me gustó. Ya tenía un disco grabado que me parece que es excelente. Y bueno, con gusto me sumé y hoy estamos en el camino tratando de sumar gente, de tratar de sumar fechas. Bueno, con la policía de fondo. Sí, pero pensando, tratando de no ir presos, ¿no? Claro, no, tenemos. El otro día lo comentaba justamente. No, pasa, Jorge. Pasan las notas. O sea, nada más que en las notas. Y bueno, evidentemente lo estamos buscando a Jorge, ¿sí vos? Sí, salió hace una semana. Y claro, justo. Bueno, lo coincidió. Se habrán enterado que estaban en la radio. Bueno. Claro, y aparte, como también nos persiguen a nosotros habitualmente, claro. Tenemos ahí a Mauri, viste, que siempre nos está tirando para abajo. Entonces, bueno, es la junta. Por eso lo hacen. En realidad, igual es muy loco porque pasa nada más que las notas. Estamos haciendo el programa. No pasa nada. Una mosca. Pero, claro. Ley de Murphy, dicen, ¿no? Y sí. Cuéntenme un poco cómo surge eso del live session. O sea, ¿fue una necesidad de actualizar el material? ¿Cómo sí, surge? En parte, bueno, cuando entra Jorge en la banda, Gotti, todos le decimos Gotti. Ya me siento raro diciéndole Jorge. Sí, es medio raro, Jorge. Cuando entra él en la banda, bueno, también surgió la necesidad de hacer algo para, digamos, con la nueva guitarra que se incorporaba y mostrar cómo sonaba. Y a la vez queríamos hacer algo visual que no teníamos. Y los cuatro temas que preparamos, todos coincidimos en que eran temas para ver, o sea, para que la gente vea cómo estamos tocándolo y no para que solo lo escuche. Y bueno, dijimos, grabémoslo en vivo y que quede. Y además tiene toda una temática de fondo que está bueno también para que no sea solo eso de música nada más, sino también que haya como un mensaje aparte. ¿Y cuál sería ese mensaje si tuvieras que resumírmelo? Yo creo que en resumen es un poco concientizar sobre el cambio climático y toda la problemática global que hay en cuanto al medio ambiente, que hoy en día está, o sea, capaz que no se le da tanta importancia como a otros temas y bueno, y es importante. Claro que por sí, lo menos sino... para mí que escribí los temas, para los chicos que también coincidieron, era algo que estaba bueno hablarlo o hacer un producto de eso para mostrar y contar bueno, lo que tal está vez pasando. Que la canción diga algo, ¿no? A veces no sentarte a escribir por escribir lo que te ocurrió en el momento. La divido, digamos, más o menos. Capaz dicen muchas cosas, pero hay muchas capaz cosas. Capaz no sabemos lo que está diciendo. Claro, exacto. Claro. Un mensaje más, digamos, más directo. Más directo. Sí, sí, sí. Hay un poco de todo también. Hay un tema pantomima que también hace como una autorreflexión de cómo los medios influyen hoy en día en todos, medios de la tele, la radio, internet, todo. Cómo cada uno se volvió una fuente de información, cómo uno puede viralizar algo y que eso sea verdad o mentira o lo que fuese y cómo nos afecta. Como que hace también una reflexión por otros lados. Pero básicamente es la problemática ambiental, creo yo. Sobre todo les preocupa ese tema, digamos. Es como que hicieron foco en ese tema. Sí. Y bueno, mirá todo lo que viene pasando últimamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo, digo, justamente. Me refiero a México. Sí, bueno, sí, es un tema a atender. Por supuesto, es un tema sí, a atender. Sí, es un tema a tener en libreta, a prestar la atención. Sí, che, que estos temas que tocaron en esta sesión, digo, sí. ¿Eran todos temas nuevos aparte? Todos, sí, todos nuevos. O sea, es como un EP, podemos decir, audiovisual. Exacto, es un EP audiovisual, sí. Bastante complicado de grabar, sí. Por cierto. Fue un trabajo. ¿En qué sentido? Porque no es como cuando uno se mete a grabar en un estudio, que grabás una viola, me equivoqué, grabala de vuelta. No, acá es como que estás toda la banda grabando al mismo momento. No hubo tres o cuatro sesiones que hicimos, no sesiones, sino sí, repetimos tres o cuatro veces. Más claro. Que nada para tener para elegir cuál quedaba y sí, el disco también tres o cuatro grabado, tomas, no me salía. Claro, el disco también está grabado en vivo, pero al ser sin cámaras. Es como más relajado. Acá con sentían la... un claro. Tipo de presión extra. Claro, sí, eso, sí. Justamente de hecho, eso. Las primeras tomas fueron como todo durito y después nos decían, muévanse, hagan algo, claro. Tomen un poquito, porque si no, claro. Como que queda todo muy tenso y. Onda más show, ¿no? Sí, claro, suéltense. Se complica, porque tenés que tocar perfecto, porque va a quedar grabado y tiene que sonar perfecto, o por lo menos como nosotros consideramos perfecto. Y a la vez tenés que hacer una especie de acting para que sea agradable también lo que estás mostrando. Claro, es como capaz un show en vivo, pero exacto. Sabiendo que vas a tocar en vivo, exacto. O sea, sabiendo que eso va a quedar registrado, porque capaz que cuando estás tocando en vivo te dejas sí. Ser un poco más y bueno, si hay un pifie, sí, lógico. Es parte claro. Del show tal vez, sí, ¿no? Sí, mismo. Sí. Pero ahí la idea era que no haya pifies. Claro. Igualmente, me parece que está bueno. Igual me contaban que este disco, justamente Brotes, que es de lo que sí. Estábamos escuchando antes, lo grabaron en vivo. O sea que ya tenían una experiencia. Sí, bueno, él ya no estaba ahí en ese momento. Pero sí, lo grabamos de la misma forma y también es más económico, por un lado. Pero por otro lado lleva un poco más de trabajo porque lleva más precisión. Todos nos tenemos que como que entender y tiene que estar todo... En el disco, por ejemplo, cuando uno de los tres pifiaba, se paraba y se empezaba a dar vuelta. Claro. Entonces, cosa que en el live session no puedes hacer porque si no puedes filmar 30 veces lo mismo porque unos le... O sea, si le pifiás, seguí y bueno, ya está. Claro. Pero en el disco sí, y eso fue más... más tedioso te diría porque fueron 12 temas. Esto eran 4 temas y esto eran 12. 12 de una. Así, el disco fueron un día grabamos los 12 temas. Bien, igual imagino que habrán hecho una preproducción importante tanto en Brote como en sí, Live sí. Session. ¿Le sí. Pusieron nombre al Live Session? Sí, se llama Alerta no es un simulacro. Lo dije bien, ¿no? Sí, Alerta no es un simulacro. O sea, bien, está bien. Cuadra con todo esto que estamos hablando. Exacto. También de que es ya. O sea, sí, es, sí. De hecho. Y también con la temática, ¿no? Claro, de hecho, los 4 temas tienen cada uno su prólogo, que es como una introducción al tema, y los grabó Serfolio, no me acuerdo el nombre. Sí, ¿cómo es? Fabián Serfolio. Muchacho. Sí, los grabó él y bueno, nada, agradecido porque también los grabó de onda y quedó muy bueno. Y está como un DVD completo, digamos, con cada prólogo, cada tema. Lindo el aurito, ¿no? Imagino que también sí. Sirve mucho como para mostrarlo, en el sentido de, sí. No solo en las redes, digo, decir, bueno, mira, nosotros tenemos un disco y tenemos este material audiovisual. Sí, también, ni hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de los chicos de Raúl Lover Producciones, que son los que hicieron todo el tema de la filmación y el audio, 10 puntos, muy profesional todo. Sí, ¿cómo es que caen ahí en Ion? ¿Lo eligieron particularmente? No, nosotros habíamos visto un trabajo de estos chicos y nos había gustado. Y le dijimos y nos dijeron para hacerlo en Ion, así. Directamente, filmémoslo acá. Sí, nos dijeron, lo hacemos en Ion. ¿Golazo? Sí. Pues ya creo que entraste de ahí un terrible. Pedazo de historia tenés ahí. Sí, sí, y bueno, y el disco, el primero, fue en Romaphonic, que era lo que era antes Circo Beat. Claro. Que también es un estudio de la Samputa. Sí, y, los top, top, top, se top. Entras, sí, sí, sí, sacás, se sentó Spinetta, se sentó Charlie. Y el disco fue la... ¡Transmitime, Max! Sí, ay, tirame, sí, algo, tirame un centro. Pero sí, el disco fue muy loco porque fue la primera vez que entrábamos a un estudio profesional y ver todo eso, como medio que... Como que vas recanchero y dices, sí, voy a grabar acá. Y cuando entras, como. Se te cae la estantería. No es tan fácil. Ah, sí, no es tan fácil. O sea, que tenés que tocar. Además, claro, la calidad del sonido que deja, los micrófonos que usan, el lugar, todo. Un lujo. No es. Capaz me van a matar los que tengan estudio chico, pero no es lo. No, bueno. Es lo mismo. O sea, tiene. Al ser. Digamos, mucho más real. Entonces, si algo suena mal ahí, va a sonar mal en el disco. Es como una prueba más fiel, digamos, ¿no? De lo que estás haciendo. Claro, uno piensa que es al revés, que al ser un super estudio, por más que suene mal, va a terminar sonando bien. Pero no, si suena mal, suena peor. Suena, o sea, muy mal. Claro, sí. Porque es más detallado todo. Claro, entonces, claro. Tiene que ser todo perfecto. Y acá, bueno, en el disco, en el primero, aprendimos un montón de cosas, como lo del Drum Doctor y todo eso, que después lo utilizamos en la grabación de Ion, de Alerta. Claro, bueno, me gusta que se lo toman así como bien, bien, bien en serio. Ya se ve que de prima estaba, sí, la idea de hacer algo. Ya venían de diferentes proyectos ustedes. Sí, sí. La idea también de esta banda fue un poco hacerlo. Bueno, primero que nos gusta y segundo que hacer todo lo que quisiéramos hacer y no esperar a que llegue. Digamos, quiero grabar en el disco en un estudio profesional, lo hacemos. Quiero hacer, no sé, un videoclip bien, bien profesional, lo hacemos. Todo lo que se pueda hacer, siempre y cuando esté al alcance, lo hacemos. Pero lo hacemos, uno, porque nos gusta dar un buen producto, que la gente lo disfrute y lo vea tal cual fue. Sí, tal cual fue pensado, ¿no? Me imagino. Exacto. O sea, porque a veces quizás por ratonear, no sé, o algo. Pasa, sí. Te queda algo que no es lo que. Claro, preferible hacerlo una vez y, sí, hacerlo bien. Exacto. Porque eso te queda para toda la vida, en fin. Y eso nos quedó para toda la vida, ya está. Claro, bueno, pero habla también de una maduración de ustedes, al entender, sí, que es de esa manera, y también de una seriedad al arrancar el proyecto, al tomarlo de esa manera. Sí. Bueno, chicos, me parece que esto está todo muy bien, pero falta música. Recién escuchamos en estudio, bueno, así que ahora tendríamos que escuchar algo en acústico. Decime, ¿qué temita vas a hacer? ¿Van a ser de Brotes? ¿Vas a hacer Sí, vamos a hacer uno del Live Session. Vamos a hacer una especie de versión fogonera. Lo voy a hacer por primera vez, no tengo ni idea cómo va a salir. Estreno, entonces, en Pasa la Onda, pero por supuesto. Está perfecto. O sea, póngale toda la onda. Vos te hiciste el boludo, ¿eh? Dijo, yo hoy vengo y miro. Él nada más. Es el cantautor, digamos. Entonces, es una especie, sí, de folclorista, digamos, que va a hacer las dos cosas. Sí. Bien, te falta el cosito para la armónica, ya está. Sos un viejo cualquiera. Exactamente. Ahí va. Bueno, gente, estamos con Blanca. Sepa, ¿qué tema vas a hacer? El mendigo. El mendigo. Entonces, ¿y suena de esta manera? ¿Se transmite en Facebook y en directo? Sí, lo puedes ver en vivo encima también. Escucha. Acariciame el corazón que lo tengo podrido ya. Acariciame la vida, por favor, que la tengo herida. Acompáñame que hoy ya no sé cómo salir de acá. Discutamos el amor, aunque sea una causa perdida. Ayúdame por favor que no puedo más y este grito se vuelve cristal y se rompe poco a poco con los años. Una caricia no más para que pueda dormir mejor. Aunque sea por un rato, te lo ruego, estoy deshecho. Acompáñame que hoy le perdimos el respeto al sol. Yo creo que este mundo necesita comenzar de nuevo. Ayúdame por favor que no pueda. puedo más. Este grito se vuelve cristal y se rompe poco a poco con los años. Me cuesta vivir la verdad, viendo cómo todo se desploma. Los gigantes nos devoran. Suelo creer que ya no hay marcha atrás y que ya no nos queda esperanza. Y por eso tu caricia me hace falta. Y por eso tu caricia es mi calma. Por favor, que la tengo herida. Acompáñame, que hoy ya no sé cómo salir de acá. Discutamos el amor, aunque sea una causa perdida. Ayúdame, por favor, que no puedo más. Este grito se vuelve cristal y se rompe poco a poco. Todos y cada uno, todos y... Salió bastante improvisada, fue más o menos. Todos y cada uno de los aplausos están muy bien ganados, muy bien ganados. La verdad que muchas gracias. Muy bueno, sonó más que bien. Ya está, negro. Empezás con esto y ya después. Viste que no hacía falta la otra viola, yo le dije. Claro. Vos sabías, ¿no? Pero él estaba de relleno. Yo sabía. Claro. Ya el apoyo técnico. La moral, ¿no? Exactamente. Sí. Vos podés. Claro, claro. Vos podés. Bueno, en realidad, muy bueno, che, la verdad me gustó mucho. Bien. Fuerza, mucha fuerza. Sí, también lo noté cuando escuché el disco esto, te sincero. Ah, está bueno eso. Fue una cuestión de que dije, bueno, igual fue medio como casualidad que cayeron, porque fue, la verdad, muchas gracias, porque fue así, ayer creo que hablamos, sí, vinieron, sí. Así, pum, sí, vamos, tocamos. Fue dije, todo. Esta es la gente que a mí me gusta, así te digo. Porque, claro, sí, bueno, ¿por qué tanta vuelta, hermano? Te mandamos, porque a veces pasa que hay gente que nos manda material y vos le decís, che, nos vemos, necesito, bueno, tengo un lugar, querés venir, y te dice, déjame que lo consulte, porque bueno, está medio complicado. ¿Para qué mierda me mandaste, hermano? Está todo bien. Nosotros tratamos de acomodarnos, ¿no? Sí, que siempre. Sí, claro. De hecho, sí, yo capaz que... Yo, si no podía venir yo, capaz que igualmente uno de los chicos venía y se presentaba. No íbamos a tocar, pero bueno, íbamos pero a venir a dar el presente. Sí, claro. Tenemos, o sea, esa, digamos, metodología de que si él no puede, que es el que canta, bueno, vengo yo y charlamos un rato, pasamos unos temas, no sí, tocamos, pero... en fin, es una banda, no es algo solista, claro. No hace falta que esté todo el tiempo, pero... Nosotros solemos pedirle a las bandas que toquen. Por sí, lo general, porque nos gusta como darle un panorama completo al que está escuchando del otro lado, cómo claro. Es desde la concepción del tema, en este caso una acústica y la voz, porque imagino que habrá surgido así seguramente este sí, tema. Sí. Y también obviamente lo que han grabado, esa es la idea, ¿no? De, sí. Del acústico en sí. Si no se puede, no se puede, no nunca matamos a nadie ni no, le decimos no vengas porque no vas a tocar. No, claro. Pero si lo podemos hacer, está bueno, porque la idea es que los conozcan. Básicamente, sí, sí. Y es una forma para mí. Además, está bueno también hacer un tema, aunque sea acústico en vivo, porque también se muestra un poco lo que vos decís, la raíz del tema, de dónde salió, cómo es. Que quizás a veces en el disco se pierden esas texturas que vos decís. Como que capaz hay temas que son más sentidos si vos lo tocas acústico. Sí, sí, es otra vuelta de página. A veces se pierde un poco en el rock eso. Sí, también, en la distorsión, cuando empiezan exacto. A entrar los pedales y demás. Como que no se nota quizás la intensidad en la que uno está cantando o otras cosas, otras sí, puede pasar, claramente. Pero bueno, también pasa que hay bandas que dicen, bueno, mirá, esto no nos representa ni a palos. No, igual no. Yo, te soy sincero, han venido bandas que vos decís, estos pibes en acústico, ¿cómo lo van a hacer? Y sí. Y se, el que se quiere la Armaña se amaña, es así de sencillo. Sí, pero igualmente lo, es valorable esto, lo de la predisposición que les decía antes. Muchachos, hablemos un poco de lo próximo, porque estuvo el live session, ya tienen un disco. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué, se, qué es, son los planes de lo Blanca próximo? Bueno, tocar mucho. El año que viene, pues este año ya termina, ¿no? Por eso hablo en años. Sí, ponele. Sí, ¿cuánto te querés acordar ya? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, por ahora, por ejemplo, hablando, vamos a ir por partes en fechas. Tenemos tres fechas. Ahora este sábado 14 de octubre tocamos con La Franela en Banfield, en el Teatro del Refugio. Bien ahí. Y después, bueno, para cerrar el año vamos a hacer una fecha acá en Capital, en Tabaco, en San Telmo. Sí, y otra, ¿no? En 11 noviembre. 11 de noviembre. 10 de noviembre. 10 de noviembre, viernes, entonces. Viernes, sí, sí, sí. Bueno, ok. Sí, fue ahí un cambio. Bien, me parece excelente porque el 11 vamos a, es nuestro cumpleaños, así que está todo bien. Bien, me bien. Parece perfecto. Dejar allá. Claro. Y bueno, y después en Avellaneda el 2 de diciembre. Bien ahí. Una agendita. Ahí vamos a tocar todos los temas que tenemos. Repartidos en las dos fechas, vamos a tocar, son 20 temas en total. Vamos a tocar los 20. Algunos vamos a repetir, otros no. Pero bueno, eso está bueno para repasar toda la. Sí. Lo que tenemos ahora. Y en cuanto a temas, ya hay maqueteado 13 temas. Ya tienen 13 temas maqueteados. Ya hay 13 temas maqueteados, preparados. Pero no ensayados ni tocados. Bueno, pero están, que... están en proceso, digamos. Sí, fueron... Pero no son dos ni tres, tenés 13 temas. 13, sí. Es... ¿Quedó mucho hay afuera? Hay un disco, básicamente. Yo ¿En las otras grabaciones, digo, quedó mucho afuera? No, generalmente lo que veníamos haciendo era presentar lo que íbamos a grabar. Sí, en Alerta hubo, habían 6 o 8 temas. Ah, al principio iba a ser una especie de demo... de audio solo, cuando dijimos hacerlo en video, dijimos reduzcamos la cantidad porque se nos va toda la plata. Se nos va el chorro, por supuesto. Sí. Claro, claro, es entendible. Y... Ah, no son millonarios ustedes, ¿no? No. Este mensaje no busca la policía. Boludo. Claro. Está bien. Bueno, por una buena causa, por lo menos, ¿no? Claro. Y bueno, un par de los que quedaron afuera están incluidos, pero también en el disco que viene, para el disco que viene seleccionamos 30 canciones, más o menos. ¡Ah, la mierda! Sí, y sí, de ahí separamos 15, creo, y de las 15 fue la más difícil porque era como a mí, pero a mí me gusta él, también me gusta claro. él. Claro, y imagino la idea votación. Era llegar a 12, pero en el último, en el 13, como que no hubo quórum, ahí no pudimos, ninguno quiso sacar alguno que le guste, y bueno, quedaron 13 y después yendo veremos. Yendo a la realidad, digamos, tenemos suerte. Hubo piña, sí, la verdad. No, tenemos suerte de tener acá Santulli, que es como que decís, tenés canciones y tienes 1000 canciones. Sí, estaba pensando, ¿no? Tenés 30 canciones ya. Tengo como 200 canciones. Algunas son impresentables y otras... Y vos te traes y decís, 30 canciones, yo no puedo componer una. Y el tipo tiene 30, todas prolijitas aparte, ¿no? Sí, según me han dicho, un cuadernito con todo. Hay un cuaderno... Un tipo metódico. Sí. Sí, tipo escondido. Lo que pasa parece. Es que si no... Hay alguna que capaz que abro y digo, no me acuerdo ni cómo es, pero... No importa, pero... Por lo general vas con la letra primero y de ahí vas a la melodía o ¿cómo te surge a vos? A veces... voy a contar una intimidad. Vos que tranquilo, no escucha a nadie. No, vos, generalmente... estamos entre casa. Generalmente uno cuando se baña suele cantar en la ducha y suelen salir canciones. Pero también en la calle... A vos, negro, a todos nos pasa eso. Bueno, pero... Perro estás y... que, sí, este, dale. Y generalmente cuando uno está en esos procesos donde no tiene nada en qué pensar, como cuando te bañas, no sé, no creo que uno esté bañando todos pensando... Todos pensamos cuando te bañamos, todos. Claro. Sobre claro. todo cuando sí. cerrás los ojos, ¿viste? Pensás que... Claro. No, hay gente que se peina con el shampoo, ¿viste? Claro. Bueno, bueno. No, vos bueno, te pero... Por componer, digamos. Sí, no, hay situaciones donde cuando vas caminando, quizás al laburo o algo, te surge alguna melodía con algún... alguna especie de letra que todavía no sabes bien cómo es, pero hay palabras ya que te gustan cómo combinan y eso, y después es sentarte, analizar lo que estabas pensando, y muchas veces está muy bueno ahora con toda la tecnología que antes no se podía, quizás vas por la calle, pum, se me ocurrió esto, lo grabás. Y para la pregunta es, ¿lo mandás al grupo de la banda o te lo mandás a vos mismo? No, me lo mando. No, me lo guardo en el celu. Ah. Y después lo escucho. Sí. Bien ahí. Pero muchas veces se me ocurre algo y lo consulto. Le digo, che, esto está bueno, podemos hacer algo así. Bueno, o sea, básicamente sos creativo, ¿no? Porque, o sea, le pasa a todo el mundo esto que estás diciendo como normal. Sí, sí. Siento decirle que no, y hay no una, le pasa a todo el mundo. Hay una regla. Pero muy... bien por vos, claramente. Hay una regla muy buena que la escuché de Abel Pintos, que uh-huh. él dice que compone sin guitarra, o sea, compone con la voz y hace todo el tema y. Con los falsetes. Sí, y después manda uno que le ponga música, digamos, básicamente. Y él dijo que, creo que Víctor Heredia o uno así, sí, le había no dicho, sabe nada, que le había dicho que los mejores temas son los que son difíciles de, o sea, cuando vos te surgió una canción o una melodía, no te la podés sacar, o sea, no te olvidás. Por más que no la escribas en papel o no te la grabes, va a pasar el tiempo y no te la vas a sacar de la cabeza, o sea, la vas a poder recordar. Eso está bueno porque a veces me ha pasado y hay, es más, hay alguna que todavía tengo ahí y no puedo ni escribir porque no sé qué ponerle, pero me encanta la melodía que surgió. Pero está ahí en la cabeza, pusiste play rec, aunque sea en la cabeza, sí. Y queda dando vueltas. Sí, y después también está esto de un poco de la temática. A mí me gusta mucho que algo tenga una temática, que vaya por un hilo. Y bueno, para este disco también se trató de hacer algo así. No quiero estamos adelantar del próximo, mucho del también próximo. Tiene otra temática que sí, no sí, es justamente seguramente no va a ser otra cosa y seguramente tenga que ver con esto que estamos hablando también, con el proceso de composición, de dónde surgen esas ideas, de dónde salen, porque le vienen a uno la mente y no solo canciones sino otras cosas, algunas fantasías, sí, de todo. Eso está bueno. Bueno, más que interesante. Ya que a mí me dieron más ganas de seguir escuchando música porque hiciste un gran primer tema. Así que te voy a pedir un gran segundo tema. O por lo menos un segundo tema. Un segundo tema. Un segundo tema. Después te iremos acá con el maestro. Vamos a evaluar. Sí, sí, sí. A ver, y bueno, para el próximo, ver si le sumamos la guitarra a él o no. El próximo traemos sí, guitarra. Este bueno, tema es muy loco. Un cajoncito. Un cajoncito. Traer, sí, golpea de pie, boludo. ¿Tenés un cajón de birra? Un cajón no de birra me gusta más, para nada. Para nada. Bueno, ¿qué tema vas a hacer? Voy a hacer un tema que también, porque ayer justamente ensayamos y recordamos para estos dos shows de fin de año que vamos a hacer, recordamos un par de temas que no tocamos hace mucho. Creo que hace un año que no lo tocamos. Un olvidado, que está en el EP acústico que grabamos, que es un acústico con invitados, en el cual Gotti participó en este tema que voy a tocar, se llama Deja Vu. Ya estaba ahí con el serrucho, Gotti, estaba ahí preparado. Sí, y es muy loco que en todo el disco acústico es el único que toca un instrumento eléctrico. Ah, mirá. Sí. Él era el distinto, era el que captar. O era así. Distinto, en este momento no podía hacer otra cosa, no sé. O no tenía guitarra acústica, no sé. Había ahí, pero no sé, se te ocurrió la eléctrica y bueno. ¿Y cómo se llama? Deja Vu se llama. Deja Vu, ¿no? Es el primer tema del disco LP acústico. Todo eso se encuentra en los canales, imagino, de YouTube. Estamos en Spotify, en YouTube, en todo. Deezer, en Twitter, Teaser, Instagram, Mizer, WhatsApp. O en el famoso disco. Sí. O en lo más lindo que es el zarpado, disco. Zarpado, cosa que yo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Que agarren el disquito, está buenísimo. Bueno, Deja Vu, entonces, estamos con Blanca Cepa y suena así. Déjà vu cerca del lugar donde apareciste. Otra vez el reencuentro, los gritos, los besos, hola y chao. Recuerdo haber dejado todo eso que me pediste. Fue todo un error en verdad, porque nunca fui lo que quisiste. Una noche fría, mil augurios de día. Un día que entibia, mil augurios de noche. Y yo sigo mi amor sin un reproche. Siempre supe que buscaste. plata en el sobre. Fingiendo ser un ángel caído, vas moviendo los hilos, vas golpeando corazones ajenos hasta el knockout. Déjame decirte que no, perras locas no quiero. Ya tengo suficiente dolor con solo tener tu recuerdo. Una noche fría, mil augurios del día. El día que entibia, mil augurios de noche. Y yo sigo mi amor sin un reproche. Siempre supe que buscaste. El primero, ¿viste? Porque estás todo tanto claro, esperando que sea el primero, después ya. Como en el teatro, ¿viste? Claro, cuando terminas, ¿viste? Que a veces pasa. Claro. Te tenés que decir el gracias. Sí, hay veces que sí. Que el, de hecho, bueno, en vivo pasa más porque hay temas que a veces uno versiona o tiene alguna regla y la gente se queda como diciendo, terminó. Para este es el tema que. O muchos aplauden mientras el tema está terminando. Ella sigue. Y cuando termina, ya no aplauden porque ya aplaudieron. Claro, ya aplaudí, claro. Ya se cansaron. Muchas veces pasan, claro. Che, muy bueno, chicos. La verdad que gracias. Muchísimas gracias por la música, realmente. A ustedes por invitarme. Pero muy bien. Tenemos que ir cerrando la nota. Les hacemos siempre una pregunta a todos los invitados que tenemos en nuestro programa. El programa se llama Pasar la Onda, la radio se llama Pasar la Onda. Lo que les pedimos siempre a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, dentro de lo posible, por gusto musical, sobre todo, ¿no? Es decir, esta banda la tenés que escuchar como para que se vaya continuando esta cadena de, okay, de difusión que tratamos de hacer, ¿no? Del under, me imagino. Dentro de lo posible, sí, no me salga con Sabbath, pero yo iba a decir Iggy Pop y Foo Fighters. Claro, no iba, ¿no? La idea, claro, justamente. Ayudar a difundir. Claro, ¿no? Eso ya no necesita. Exacto. Bueno, no, tenemos muchas bandas, amigos. De hecho, creo que casi no tengo amigos que no toquen un instrumento. No importa, queda mal con varios. Decime la que más te gusta. La que más me gusta en este momento creo que es Circo Durmiente, que es una banda. ¿Circo Durmiente? Circo Durmiente. ¿Y más o menos por dónde lo podemos enganchar? Por cualquier lado. ¿En qué te referís? ¿A redes o a...? ¿Musicalmente? Claro, de por dais, imagino que lo googleás y en sí, algún momento ya sabes, llegas, sí, pero sí, sí. Digo, musicalmente, ¿por dónde? ¿Cómo lo definirías? No, de yo siempre lo vi un estilo medio raro, como no por eso me gusta, porque no le encuentro un parecido. Eso ya es bastante, es que no puedas definir a una banda, ya sí, que es buena. Yo siempre se lo dije, yo no le encuentro un parecido. Podés encontrar un tema similar a alguna banda o algún shade de ahí. Claro, pero dentro de lo que es el rock. Claro, pero si decís, che, esta banda se parece a o va para el lado de algún. No sabría decirte. Bien, bueno, repitamos el nombre entonces. Sí, Circo Durmiente. Circo Durmiente. Exacto. Bueno, bien. Que bien lo felicitamos ahí, que ganaron el Vive Latino también, porque hace esa, poquito. El martes pasado. ¿Qué era eso? Perdón. Era un concurso del Vive Latino, que es un festival, tipo, creo. Sí, eso sí, pero sí, que era un concurso de bandas, digamos. De bandas, sí. Ah, y va, bueno, felicitaciones. Sí, bien, sí, sí, sí. Así que, o sea, que no sos el único que nota algo diferente. No, evidentemente no. Bien, así que, bien ahí, bien sí, ahí. Sí. Bueno, después los chicos tendrán la suya, pero... Por supuesto, hoy están ustedes en representación, exacto, de la banda. Le mandamos un gran abrazo a los que no pudieron venir, obviamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí, hablar, sí. Sobre todo a Maxi. A Maxi, que anda que por ahí. Estaba trabajando. Esteban, creo que bueno. Esteban también nunca respondió, no nunca sé respondió, si está vivo. No sé. Lucas, bueno, no sabemos qué le pasó. Espero Lucas que esté bien, ¿no? Al menos. Sí, no. No, tenían algunos compromisos. A Mariana también agradecer. Mariana que hizo toda la... Por la gestión. Mariana, una grosa que está hace poquito con nosotros. ¿Tiene el chivo de prensa, cómo es? No, Mariana. Mariana, Mariana está prensa largando. No, no, de verdad que. Lado. Como del cuadrado. Mariana, ok, Mariana Lado, la buscan si quieren. Exacto, sí. Responde los mails, rápido. Así responde que, sí, de hecho, hace poquito que con ella empezamos, porque hablamos y, nada, como todo en el under, necesitábamos una mano. Obvio. Y obvio, bueno, ella es amiga nuestra y le dijimos si se copaba a lanzarse a hacer prensa, que es algo nuevo también para ella. Dijo, vale, y, vamos, sí, arriba. Sí, adentro. Y re bien, por suerte, así que... Bueno, nada, bien, eso. Bueno, felicitaciones por la unión, básicamente, sí, que gracias, sigan por gracias este camino. Chango, ¿alguna banda para pasar la onda? No me vas a Coitaliano porque tocas vos, no vale. No vale Coitaliano, es una gran banda. No. Azul de Prusia es una buena banda. Azul también de Prusia, bien ahí. Sí, son unos chicos también, amigos. Coincido con lo que decía él, la mayoría de los amigos que tenemos son todos músicos. Suele pasar. Así que me parece que es una buena banda. También no sé bien qué estilo hacen los muchachos, suenan muy bien. Es rock, por supuesto. Bien, así ahí, que búsquenlos, sí, véanlos. Acá te estamos dando una pauta también de los gustos de la banda o de lo amplio que es el pensamiento de la banda nuestra, porque Circo quizás es un poco más tranquila o más popera, por decirlo así de una forma, y Azul de Prusia es más power. Muy power. Bien. Entonces, está bueno. Bueno, pasada la onda diversidad completa y ampliada, digamos, variada por lo menos. Sí, muchachos, sí. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a escuchar ustedes, un temita más. Vamos a escuchar Polillas, si están de acuerdo. Dale. Es el tema 2 del disco Brotes. Así que bueno, van a estar tocando el 14 de octubre en el Teatro del Refugio, Avenida Maipú 540 en Banfield. Muchas gracias por pasar la onda. Les estamos más que agradecidos. Gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, esperemos que se repita y le vamos a traer entradas para el fin de año. Ahí va, y terminamos con un gracias a vos, papá. Bueno, vamos a escuchar entonces a los muchachos. Ha pasado la onda entonces, Blanca Sepa. Quédate porque en un ratito charlamos con Gaby Pernera de Eruca Sativa y nos quedas muchísimo más. Vamos hasta las 12 al menos. flores que hay. ¡Ay, no! ¿Cómo olvidar tu amargo sabor? Me voy al mazo. Esta mierda me cansó. Te digo en la cara, no quiero más nada que estar a tu lado, mi amor. Sería un placer olvidarte, soltarte la mano. Sería un pecado. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I got no kick against modern jazz. They had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the condo, so keep on rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, continuamos entonces con el capítulo 319 y suena Masacre. Yeah. Y para hablar de Masacre, un beso, mi amor, Leo. Hola, hola. Bueno, te cuento, tocaron este sábado en el Teatro Obras, en el Templo del Rock. Una belleza, mi vida. La verdad, hermoso. Te comento, empezaron con este tema, con diferentes maneras. Yo no sé por qué la sentía por acá, por la baja espalda, la sentía. Profundo, ¿la sentías de diferentes maneras? Sí, de diferentes maneras. Bienvenido, bueno. Nachito, al aire de Pasa la Onda. ¡Hola! Llegó el señor Juan Ignacio Miranda, toma los controles ahora una noche con tres operadores. Sí, ahí sí, va. La verdad que sí. ¿Eh? ¿Qué programa tiene tres operadores? ¿Qué nivel? Nos sobran operadores, tiramos operadores para arriba. Bueno, entonces, contanos, porque fue en el Templo del Rock, en Obras, nada más ni nada menos, hasta la recontra manija, por lo que vi. Hasta la pija, la verdad, estuvo terrible, lleno de gente, mucho calor corporal. La mierda fue que tuve que ir con la mochila, pero bueno, no importa, me la banqué piola. En este tema, obviamente, empezó el pogo. No sé por qué, el sábado me levanté con dolor de tobillo. ¿Vos podés creer? O sea, el día del recital. Sí, claro, justamente. No, te juro por mi vida. Tengo abstinencia de pogo y... Bueno. No, posta que tuve que hacerlo rendir, básicamente. O sea, hice pogo en momentos específicos porque si no iba a terminar mal. En Tantomor, por ejemplo. No, bueno. Te comento, vamos a llegar a eso. Empezaron con diferentes maneras, terrible, explotó todo. La realidad es que el sonido fue bastante, bastante pobre. Mirá los vos. Primeros cinco temas sobre todo, la voz de Wallace muy atrás, de por sí el sonido en general era como escuchar, no sé, como si tuviéramos estos dos parlantes estéreo al mango. Así, pum. ¿Saturados? No, no saturados, sino como que escucharas de adelante, o sea, unos parlantes estéreo, nada más. Ajá. No era, no era envolvía, buen sonido. No envolvía, no tenían bien niveladas las violas. Bueno, por ejemplo, para darte un ejemplo, en Niña Dios, que empieza con el solito. Sí. Bueno, ese solito empieza justamente solo el tordo, te tiene que volar la bocha, porque es la idea. No, se escuchaba como, no sé, como si estuviera tocando acá con un ampli chiquito. Qué lástima, ¿no? Qué lástima del sonido, porque aparte un lugar que habitualmente tiene una acústica muy buena, sí, el lugar. Sí. Capaz fue que... fue raro, la verdad. De hecho, la gente, los primeros 10 temas, gritó, subí el volumen, la puta que lo parió. Y Gordo decía, claro, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, mi vida? Y subí el volumen, la puta que lo parió. Claro, hubo corito de bardeada ahí. Che, no se escucha una mierda, papá. No, es que posta. Y fue todo, durante todo el recital, la voz de Wallace se perdía. No es un tipo que no proyecte la voz, aunque a veces está un poco pasado y se pierde la posición del micrófono. Sí. Pero... No, bueno, no sé pasado. Por qué lo decís. Nunca, jamás. Pifiaron un toque piola, el batero, el tordo, incluso pifió el tordo, que es un dios de la viola. El Gordo se equivocó en una letra. Fue, no sé, tuvo momentos como lindos, ¿no? Estaba muy de festejo, me parece, ¿no? Me parece que sí. Pero tocaron un par de magias. Se lo tomaron muy en serio el tema del festejo. Sí, me parece que sí. Tocaron un par de magias, tocaron Juicio a un bailarín. Uh-huh. No lloré. De hecho, me lo esperaba tan poco que cuando lo empezaron a tocar no me di cuenta. ¿Pensaste que no lo iban a tocar? Sí, totalmente. Pero bueno, totalmente. ¿Era una revisión de los 30 años? ¿Fue así la lista? Fue, sí, más o menos. Se podría haber habido más magias. Tocaron bastante del último disco. De hecho, las puse separadas acá porque no me gustan. De Biblia Uni tocaron Niña Dios, tocaron Muñeca Roja, tocaron Mi Amiga Soledad. Bueno, tocaron Tanto Amor, por ejemplo, en Tanto Amor subió Rotman. Ah, con el saxofón. Cuando subió Rodman con el saxofón, yo pensé lo mismo que Lucho, mi amigo grande que fui con él, que iban a tocar por lo menos Ana, que Ana la tocaron. Ana, dos partes, ¿no? Ana tiene tres. Y la verdad que daba más. En Tanto Amor, la verdad que no... O sea, primero que Rodman, o sea, es violero, sobre todo en las bandas que toca ahora, pero es saxofonista también, ¿no? Es saxofonista. Claro, es saxofonista, pero en las bandas que toca ahora, toca más bien la viola. Bueno, entonces, tenerlo ahí con el saxo ya era algo. Yo dije, acá se viene. No, Tanto Amor tocó creo que tres notas. Mirá. Y nada, estaba ahí para hacer presencia en el escenario. ¿Fue el único invitado que hubo en la noche? No, estuvo Corbata. Corbata cantó en Violence. Que de hecho, cuando subió Corbata, yo pensé que iban a hacer Canción de las Muñecas. Que Canción de las Muñecas la hicieron. Porque hay un video en YouTube, si pueden, búsquenlo. Corbata cantando con Masacre cuando Wallace todavía era más flaco. Canción de las Muñecas, te se van al reverendo carajo. Es alto tema, es otro de los que pogué. Y después estuvo invitado uno de los bajistas anteriores, no me acuerdo ahora el nombre. Uno de los bajistas anteriores también, pero hubo esos tres invitados. No hubo muchos invitados, básicamente. No. Igual, tres es poco para una noche. Yo te digo que lo prefiero, igual sí, es poco porque tocaron 30 temas. O sea, hay que... Claro, pero una noche en la cual estás festejando 30 años, por lo general suelen tener más invitados. Sí. Por lo general. Pero sí, bueno, sí. Se dedicaron a hacer su música y a hacer una. No tanto una revisión de su discografía, decís entonces. No, tocaron varias del Mamut. Tocaron Clavos y Globos, por ejemplo. Vos tocaron Sofía, tocaron Try to Hide, Las Dos de Ana. Seguros por mi culpa también, Pogué. Bien, contamos. Bien, hubo algo. No sé si hay registro, no sé si creerlo, pero no, bueno. No. Después de la que tiraste de que no me duele el tuyo. A ustedes sí, pero a los radioescuchas no les voy a mentir. ¿El pogo fue pogo o sacaba de encima a la gente que se te venía encima y a eso le decís pogo? No, fue pogo porque además había mucha gente y se armaba la ronda piola. A ver, digamos, de lo que es el playón, sí. De lo que sería la cancha en sí de obras, ¿qué porcentaje tenemos de pogo constante? No hubo pogo constante. ¿No tuvieron pogo constante? No, pero mirá. Cuando se armó y ponele que tenías de diámetro del pogo y unos 10 metros. 15 metros. Digamos, en más el o menos último, mitad del estadio de obras, podemos decir. Más o menos, un tercio. Un tercio de la cancha, sí. Medio tibio, perdón, quiero decirlo. Medio tibio. A ver, 30 años, muchachos. Bueno, te digo la verdad, aposta, el sonido no te rompía la cabeza. Entonces claro. Tampoco te cebaba tanto. Igual te la bajaba un poco. Masacre. Bueno, terminaron la primera parte con Juicio a un bailarín. Volvieron y hicieron Papel Floreado, un tema que no suelen tocar. La verdad que a mí tampoco Papel Floreado no me se va tanto. Y cerraron con Mi Mami No Lo Hará. Que si no es Diferentes Maneras, es el más clásico para cerrar, porque la realidad es que tiene, o sea, tiene la última parte donde hacen un stop. Igualas siempre nos da la bienvenida al rock del futuro y empieza el riff de viola y todos empiezan a dar vueltas. Ahí se armó la ronda piola y ahí tú puedo crecer. Y ahí, ahí te cagás a trompadas o te cagás a trompadas. Es hermoso. Me cagaron a trompadas. He cagado a trompadas también. Fue muy lindo. Fue muy lindo. Masacre siempre es lindo. Y tocaron mi tema preferido, que es a Jerry García. Que también lo escuché una sola vez en vivo. Es la segunda vez que lo escucho. Y ahí sí casi lloro. Bien, o sea, te tocó fibra en un momento. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando llega la parte donde paran también, que acaricio tu pasado y me veo reflejado en él. Te pregunto, ¿das las gracias? Sí, es una de tus frases favoritas esa, ¿no? Sí. Me la has nombrado más de una vez. Sí. ¿Y con qué cerraron? ¿Te acordás con qué cerraron justamente? Con Mi Mami No Lo Hará. Con Mi Mami No Lo Hará cerraron, fue la última. La primera parte antes de Luis cerraron con Juicio Un Bailarín. También, hermoso, la verdad, hermoso todo. Juicio tocaron una versión muy parecida a la del disco, una versión más bien lenta. La realidad, te digo, a mí me dejó con muchas ganas de más. Principalmente por el tema del sonido, la verdad que no explotaba. Qué lástima eso, el sonido. No realmente explotaba, la verdad, no sé. Fue muy, me sonó muy raro. O sea, estás en obras, realmente. Claro, estás en obras. Es raro que suene mal obras. Sí. Y además me dejó con ganas de otros temas. Podrían haber hecho un Armas, Cae el Muro. Bueno, pero tocaron 30 temas, Leo. No es que sí, no tocaron poco. No tocaron tantos temas explosivos, boludo. Posta que no, Clavos y Globos es un tema re abajo que yo lo re amo. O sea, sí, a mí me parte el pecho al medio, pero no sé, loco, tocaste algo más, amigo. Te quedaste con ganas. Bueno, hay revancha este viernes. Este viernes, para el que no lo sabe, muestra gratis. Métanse, búsquenlo en Google, que pueden entrar gratis con el cuponcito. Si no, si fuiste el sábado, con tu entrada del sábado hasta la 1 de la mañana, entras gratis también. Mañana en Groove hasta la 1 de la mañana. No sé, vamos a ver a Masacre, boludo. Masacre es vida, Masacre es amor, Masacre es el rock del futuro. Me encantó, qué buen cierre que le dio. Bueno, muchísimas gracias, Leo, por gracias. Contarnos todo esto. Yo recuerdo que el señor había prometido escritura de esto, sí. Así que vamos a ver si cumple con su palabra el señor Leandro Bonini Bonafide para los amigos. Así que bueno, muchísimas gracias. Entonces, Masacre cumplió 30 años, no nos acreditaron, pero igual estuvimos ahí. Sí. Satán, si supieras. Vamos. Este es el momento en el que todos empezamos a chequear nuestras cabezas y acompañar el ritmo de Nada Salvaje, este primer corte de difusión que se dio en su momento de Barro y Fauna. Y ya estamos en comunicación telefónica con el señor Gabriel Pedernera. Gaby, buenas noches. Cristian te habla de este lado. ¿Estás por ahí? ¿Cómo les va? Buenas noches. Pero tremendamente bien. Era una especie de très bien, pero no me salió. ¿Todo bien, Gaby? Disculpa la demora. No, por favor, no hay ningún problema. ¿Cómo andás, Gaby? ¿En qué te enganchamos? ¿Qué estabas haciendo? Cenando con amigos, acá en un restaurante muy lindo, tipo un bodegón, ¿viste? A mí me gustan mucho los bodegones. Así que la verdad que pasaron muy bien. Bien ahí, bien ahí. Y cuando te enteraste lo de los Grammy, ¿dónde estabas? ¿En qué situación te enganchó? Estaba en una reunión en Microcentro, nada que ver. Sí. Y la verdad que me tomó por sorpresa, me empezaron a escribir, ¿viste? Mensajes y todo. Y dije, wow. Viste, la verdad que me sorprendió porque, bueno, dos nominaciones, ¿viste? Es algo muy lindo saber que nuestro disco que hicimos con tanto amor llegó hasta ese lugar y nuestros mismos colegas, la gente de la industria de la música, lo puso en ese lugar. Así que la verdad, agradecido con toda la gente, con los productores, con los periodistas, con los músicos, con toda la gente de la industria y con, bueno, la Academia Latina de la Grabación que hizo que nuestro disco esté en ese lugar. Sí, porque convengamos que no son pavada de nominaciones, ¿no? Porque justo son mejor canción y mejor álbum. O sea, estamos hablando sí. de un reconocimiento importante, ¿no? Es decir, sí, la verdad que sí. Bueno, es similar a lo que pasó con los Gardel. En los Gardel teníamos tres, porque también estaba producción del año y también nos sorprendió porque, bueno, viste, son esas cosas que uno la verdad que no espera. Uno cuando hace los discos piensa en la música, piensa en el hermoso momento que está pasando, llevando todas esas canciones a plasmándolas, digamos, en un material. Pero la verdad que nunca pensás que pueden pasar esas cosas, que tipos por ahí de la industria lo pueden escuchar y pueden decir, che, está bueno que este disco quede acá, y votarlo y darnos como su manito, su like, digamos, sí. entre comillas, ¿viste? Para que el disco quede nominado. Así que la verdad que es una sorpresa siempre, ¿viste? ¿Posta te sorprendió tanto esta vez? La verdad que sí. No, o sea, uno nunca se lo espera, ¿viste? Por más claro. que suena a medio increíble a veces, pero la verdad es que uno nunca se lo espera, ¿viste? Yo qué sé yo. Claro, estaba claro. viendo, porque aparte han pasado muchas cosas. Un año también para la música latina súper importante en otros aspectos, no en el rock, ¿viste? El reggaetón está en un momento grandísimo, gigante. Este es el año de Despacito, ¿me entendés? Entonces es como que después de Despacito, digo, que le den bola de Lucas Sativa, es muy me hace sentir bien, claro, boludo. ¿Cómo lo voy a esperar? ¿Viste? Hay canciones nominadas, no en nuestra terna, porque nosotros estamos en mejor canción de rock, pero para mejor canción del año, que es otra terna, las canciones que están nominadas son Vente Pa' Acá de Shakira, Vente Pa' Acá es Ricky Martin, Chantaje, Shakira, Despacito, Luis Fonsi, Felices los Cuatro, Maluma, ¿viste? O sea, realmente lo que está pasando con el reggaetón es muy grande a nivel mundial, con la música latina, ¿viste? Entonces, uno que va a esperar, ¿viste? Claro. Vos esperás que, bueno, ¿quién va a escuchar Barry Fauna? Sí, bueno, igual tenían un antecedente, le habían despegado totalmente con Blanco en sí. Honestamente, sí. Te soy sincero, a mí desde de este lado, me acuerdo que hablamos antes de que saliera el disco, no me acuerdo si fue este año o fue el anterior, ya se me mezcla la milanga, y había mucha expectativa sobre lo que iban a sacar, y salieron con un discazo. Qué bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Mirá, es un disco que nos llevó mucho tiempo de trabajo y para el que pusimos realmente mucha energía, ¿viste? Pusimos mucho huevo para este disco y no solo nosotros, sino también Adrián Sosa, que es el productor, es un tipo que se puso el disco al hombro y que la verdad que nos hizo, digamos, replantearnos muchas cosas, ¿viste? Sobre todo quizá el repertorio y algunas cosas de arreglos y la verdad que Adri hizo un laburo tremendo y Aníbal también después en la mezcla, que también Aníbal Kerpel es un tipo, bueno, justo hablando de Grammys, ¿viste? Aníbal es un tipo que tiene 20 Grammys, entonces él ya sabe muy bien lo que hace, ¿viste? Y la verdad que tener ese recibimiento por parte de la gente, para mí eso es como, esa es una de las cosas que me hace que se me infla el pecho, ¿viste? Que vamos a tocar a todos los lugares semana a semana, la gente dice, che, nos encanta el disco, la gente responde, la gente canta las canciones, sea donde sea que vayamos. Estuvimos en Colombia, estuvimos en Chile, estuvimos en México, estuvimos en Uruguay, y ahora vamos dentro de poco a Paraguay también. Estuvimos hace poquito en Mendoza, en Rosario, en Córdoba, en La Pampa. Sí, están tocando por todos lados. En Salta, en Tucumán, en Jujuy, en Comodoro Rivadavia, en Puerto Madryn, acá en Capital Federal, en El Luna. Estuvimos en un montón de lugares. Y poder ir a todos esos lugares y que la gente tenga este grito unánime de nos gusta el disco, a mí me llena de alegría y de emoción. Es que yo me acuerdo cuando, creo que esto también te lo dije la otra vez que conversamos, cuando se estrenaron a Salvaje, que fue en El Luna también, si yo no me equivoco, en el anterior. Sí. Me acuerdo de las caras de ustedes que no esperaban esa reacción del público. Y ya había una, habían dejado con ese tema una marca de decir, bueno, nos venimos con todo de nuevo, lo cual era tremendamente difícil de superar, porque Blanco había sido un gran disco. ¿Cuándo, recién me decís, tuvimos un laburo muy arduo justamente con este disco? Porque claro, imagino que es en cuanto a lo artístico, decir, bueno, venimos de un gran disco, un disco que les abrió montones de puertas. ¿Había, sentieron ese momento que decir, bueno, y ahora, ¿con qué salimos para superar esto? En realidad, uno nunca piensa de esa manera, o sea, porque uno se levanta todos los días tratando de hacer mejores canciones, ¿viste? En ningún momento nosotros pensamos, wow, mirá el disco que nos mandamos, ¿ahora qué vamos a hacer para superarlo? La verdad sí, es que, por lo menos desde nuestro lugar, es todos los días tratar de hacer algo mejor. Yo lo que estoy pensando ahora es en que ojalá que el disco que viene no tenga absolutamente nada de Barry Fawn y sea todo mejor, ¿me entendés? Sí, claro. Para mí es como superarse día a día, sin importar tanto lo que pasó antes, sino tratando de buscar un camino justamente nuevo y emocionarnos con cada canción. Claro. Sí, uno lo ve capaz de afuera y lo pensás de otra manera, pero este es la cotidianidad, digamos, lo cotidiano para ustedes, básicamente, hacer música, ¿no? ¿Y crees que en algún punto influyó mucho el laburo de ustedes afuera de Lucas Sativa en cuanto a este disco? La verdad que no sé, calculo que sí, porque todas las cosas que uno vive medio que las plasma ahí adentro, más allá de si uno puede trabajar con otros artistas o tener la posibilidad, como a mí me pasa, de producir otros discos y de estar todo el tiempo en contacto con otros músicos. Yo creo que influye un poquito, pero lo que más hace a Eruca es la relación que hay entre nosotros tres. Eso es lo que hace que las canciones sigan fluyendo, ¿viste? Que nos queremos cada día más y nos respetamos y nos admiramos mucho cada día más. Claro, bien. Y tiene, es lógico también igual, ¿no? Porque son los tres muy buenos músicos y se nota constantemente la evolución que van teniendo. Y en realidad, esto se me acaba de cruzar en la cabeza. Si lo querés contestar, está bien. Y si no, también. No hay ningún problema. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión en cuanto a lo que pasó en estos últimos días, que salieron algunos casos de acoso en el rock y todo lo demás. ¿Qué opinión te genera eso? Porque en muchos casos creo que tomó por sorpresa. ¿Vos qué te generó todo esto? Difícil opinar, ¿eh? Muy difícil opinar. Creo que me la guardo. Dale, está todo bien. No, es un... Porque, a ver, no... Es un tema tan delicado que, sí, que me parece que no... O sea, mira, para mí es delicado. Yo estoy en este momento cenando con amigos y ni siquiera salió el tema de conversación en la mesa porque es tan delicado que no da ni para discutirlo con amigos, ¿viste? Sí. O sea, es un tema como muy delicado. Prefiero dejarlo de lado. Dale, no hay problema. Yo quería preguntar por una cuestión de que, nada, no han habido muchas voces del rock en cuanto a todo esto que pasó, pero bueno, o sea, es respetable, es como decís vos, es un tema muy, muy... Mira, lo único que te puedo decir... o sea, lo único que me dan ganas de decir es que en lo que tenemos que pensar siempre es en las personas que la pasan muy mal, digamos, con todas estas cosas, ¿viste? Las víctimas, digamos. Entonces, quizás solamente por respeto a esas personas es que uno, digamos, no le da como para salir y opinar y decir, no, porque mirá, para mí las cosas son así. La verdad es que yo no estoy muy muy metido, digamos, en el tema. No sé quién para salir a hablar, a acusar o desmentir nada. Me cuesta muchísimo, digamos, pero lo que sí siento es que donde haya un caso, digamos, de abuso o de algo que esté completamente mal, viste, nada, es muy difícil. Es complicado, sí, te metí en un lugar demasiado embarrado al pedo. Es complejo. Está todo bien, no hace falta. Me surgió en el momento, por eso te lo aclaraba de entrada. Volvamos un poquitito a esto de la gira y demás. Me parece que, como vos decías en un punto recién, ir a todos lados y que la gente reconozca el disco, que les diga que les gusta. En un punto también imagino que no solo que no los deja de sorprender, ¿no? Como me decías vos recién, pero sino también como que te llena también el alma, ¿no? Y es como que te da más ganas de seguir viajando. Es como que se van retroalimentando con el viaje ustedes, ¿lo sentís de esa manera? Sí, por suerte sí. También podría pasar que nosotros salíamos a tocar y no venga nadie a los shows y no por eso dejaríamos de hacerlo, digamos. O sea, no sé si me explico. Nosotros tocamos porque nos gusta tocar, porque le pasamos bien y viajamos porque nos queremos, nos respetamos y nos gusta pasar tiempo juntos y viajar. El hecho de que venga la gente hace que se genere algo tres veces más lindo. Pero es como que nuestra... ¿A qué voy? Nuestras ganas, digamos, es muy difícil que se vayan, por más que los shows no venga nadie, ¿viste? Que son músicos, aman hacer lo que sí, hacen, y hay una linda conjunción. Queremos tocar, digamos. Claro. Somos músicos, queremos tocar, es así. Y hablando justamente de tocar, ¿no? Hicieron la semana pasada, estuvieron ahí en el Emergente, estuvieron armando un repertorio de música nacional. ¿Cómo fue armar todo eso? ¿Cómo fue la elección, me gustaría saber, de los temas y demás? Muy divertido, la verdad. Sí, elegimos temas, digamos... Nah, nos pidieron que hagamos temas como representativos del rock nacional. Surgió esta idea con Martín Rea, con el encargado del festival, y nosotros le aclaramos a él que nuestra elección iba a ser completamente subjetiva, porque nosotros, qué sé yo, más allá de por ahí de una importancia histórica o lo que sea, nosotros tratamos de priorizar canciones que nos gustaban y que queríamos tocar, ¿viste? Y la verdad es que estuvo re lindo, re divertido. Tuvimos la posibilidad de que venga Machi a tocar con nosotros un tema de Invisible. Uh-huh. Machi Rufino, que venga David, sí, también de Bona a hacer, bueno, temas de Serú Girán y un tema de Luis Alberto Spinetta, así que fue, la verdad, un momento muy lindo. Bien, ¿y se complicó el tema de la elección o de decir, che, este sí, este no? ¿Cómo, o sea, se les hizo fácil esa elección? Creo que tenían un abanico gigante. No, porque imagínate que tenés que meter 10, 12 temas entre 500 que nos gustan, ¿viste? La verdad que fue un poco difícil, pero bueno, priorizamos los que más nos gustaban y los que sentíamos que nosotros podíamos versionar o tocar a nuestra forma, ¿viste? Bien, bien ahí. Igual siempre han hecho temas, digamos, los covers que han hecho, siempre los han hecho al estilo de ustedes. No es que se han puesto a replicarlos, porque viste que tenés las dos opciones, ¿no? De hacerlo... Che, loco, ¿estás bien? Porque escucho un ruido de viento. No, Maro, te está llevando el viento. Me salí del restaurante y se está levantando un viento... fuerte. Tremendo, se escucha, digo, en cualquier momento estás bien, no estás agarrado de algo, ¿no? Por si algo, para que no te nos huele, digo. Bueno, nada, digo que siempre han hecho versiones propias, ¿no? Con lo difícil que es eso también, ¿no? Porque uno, la gente cuando escucha un tema súper icónico, es como que a veces le cuesta entrar, y ustedes han sabido darle esa vuelta de página a los covers que han hecho. Lo importante es que la canción emocione, ¿viste? El espíritu de la canción está, emociona, está todo bien. Nosotros somos de ponerle nuestra impronta, y eso también puede ser contraproducente, porque por ahí hay fans, viste, ortodoxos que dicen, no, que ellos están arruinando, viste, la música. Pero bueno, qué sé yo, es nuestra forma de interpretarlo. Sí, son opiniones, al fin y al cabo van a seguir siendo opiniones las que la gente que lo escuche. Gaby, ¿tenés idea si van a estar haciendo algo más aquí en Capital Grande de acá a fin de año, o ya por este año cerramos con el Luna acá? Tengo idea, pero no te voy a contar nada. Qué malo que sos, la otra vez me hiciste lo mismo. Pero dale, Gaby, ya estamos, ya un poco más, te invito a tomar mate a casa, dale, contanos algo. No va a ser esta vez. Bueno, está bien. Hoy estoy en respetar. Así que me parece que así debe ser siempre igualmente. Bueno, Gaby, quiero agradecerte este contacto. Como siempre, tienen la mejor para nosotros. Felicitarlos a los tres, en realidad, y a todo el equipo por lo que ha sido Barrio y Fauna. Sorprendieron gratamente. Así que, bueno, nada, todo eso, básicamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la comunicación y gracias por pasar nuestra música siempre. Gracias por la buena onda. A full, como siempre, y lo seguiremos haciendo. Bueno, muchas gracias, Gaby. Te dejamos, te liberamos, vayas a cenar ahí con los chicos y, como siempre, la mejor. Bueno, un abrazo grande para vos. Un abrazo, Gaby. Chau, chau. Charlábamos con Gabriel Pedernera, baterista de Eruca Sativa. Ahora escuchamos un poco más de este gran disco que sacaron, que está nominado también para los Grammy Latinos. Ganaron un par de gardeles ya en lo que fue la premiación de este año y los premios siguen para un disco que realmente vale la pena escuchar. Si no lo hiciste, bueno, acá tenés Armas Gemelas. Entraste en el fuego y yo te seguí. We'll be right back. past is gone, it went by like dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the do's and not the pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got the do's to know how it goes. Estamos escuchando a Aerosmith haciendo Dream On. Yo creo que es uno de los mejores temas de Aerosmith este. Muy lindo tema. Para mí entender, ¿eh? Igual pueden opinar lo contrario yo acaso. No, esto no es una dictadura. No tengo ahora muy escuchado a Aerosmith, pero tío, escuché temas de los viejos, digamos. Sí. Y muy lindos temas tienen, ¿eh? Como que para prestar atención. Sí, sí, sí. Es una gran banda de las cuales se conocen pocos temas masivamente. Pero de los viejos, digamos. Claro, claro, de los viejos. No, y lo también que se conocen son de los nuevos, pero como que son más populares, digamos. Capaz más que en los 90 fue como más la masividad mundial, podemos decir, de Aerosmith, si bien vienen de los 70, ¿no? Bueno, cuestión es que, como estamos diciendo, vienen desde hace un tiempo largo y el que no está para nada bien es Steven Tyler, el cantante. ¿Qué le pasó? Bueno, lo internaron y tuvo que cancelar la gira que estaba haciendo aquí en Latinoamérica. Uh-huh. Que los iba a traer justamente a Rosario. Estaban en Brasil, estaban en el Rock in Rio y sufrió una descompensación aparentemente. No se sabe bien qué es lo que tiene. Todavía no hubo un parte oficial diciendo qué es lo que realmente tiene Steven Tyler, pero que tenía que ocuparse de su salud ya, urgente, y que no podía seguir tocando. ¿Para mí algún tema neurológico debe tener? Porque no puede ser que siempre se caiga tan seguido. Viste que siempre se cae dos o tres veces por año. Es una noticia que se cayó en algún recital, en algún lado. Vos decís que viene por un problema de estabilidad. Mirá, en este no es normal que se caiga tanto una persona. O por lo menos que siempre que se caiga. Pero se igual esta tanto vez no fue porque se cayó. No. No se sabe. Se descompensó. Pero a eso me refiero. Como que cuántas veces pasó que se cayó. Quizás que se desmaya un toque. Bueno, capaz que es torpe también. Claro, también. ¿No? O sea, capaz que el chabón estaba. Se pone el taco aguja y no puede. Y bueno, yo creo que le sacás el bigote y pasa derecho, te digo, Steven, en cuanto a. Y con esa boca encima. Por eso. Y el pelo largo, muy largo. Aparte que tiene mucha producción ese pelo también, ¿no? Claro. Sí, sí. Horas de peluquería. Horas, yo creo que sí, tiene muchas horas de. Y la cuestión es que, bueno, tuvo que cancelar la gira y, bueno, se anunciaba. En realidad habían anunciado el año pasado la última gira de Aerosmith. Se despedían de los escenarios supuestamente y este año sorprendieron volviendo, tocando nada más que en Rosario, por lo menos aquí en nuestro país. ¿Por qué Rosario? Y bueno, habría que preguntarle a Steven, en realidad, porque yo no tengo ni idea. Pero el casino le habrá gustado allá, entonces. Pero no habían tocado por ahí. Bueno, capaz que lo llevaron a conocer, Rosario. Quién sabe, ¿no? Iban a quería comer estar tocando. Gato, capaz que le sirvieron un platito acá en Buenos Aires y dijo, ah, mirá, ¿esto qué es? Es gato. Bueno, anda Rosario ahí, tenés los mejores. No, la gente de Rosario ya nos está odiando, nos están clavando 50.000 cuchillos. Manden gato a la radio. Bueno, gente, tenemos hambre, pero tampoco la boludez. Así que, bueno, nada, sepan entender que es un chistecito. La realidad es que Aerosmith ha cancelado su gira y quién sabe si volverá a nuestro país. Yo creo que si se mejora Steven Tyler, yo creo que van a volver en algún momento. Ojalá. Esperemos que se mejore, ¿no? Primero que ojalá, todo. Ojalá que se mejore. Song been written, have all the truth been told, has all the gas been siphoned Do the pains still carry gold? Has every ship gone sailing? Has every heart gone blue? Esto es lo nuevo de The Killers. Proveniente para arriba. De, sí, sí, yo me, fiesta, fiesta. Empecé a mirar el balcón con unas ganas, te digo. Wonderful, Wonderful se llama. Okay. Menos mal. El nuevo disco, menos mal, no, tremendo. Quinto disco después de un tiempo largo de ausencia, volvieron los muchachos de The Killers. Habían sacado The Man, el tema que habíamos contado que había sido utilizado para promocionar la famosa, el fiasco del siglo, diría yo, más que la pelea del siglo entre Mayweather y McGregor. La gran pelea todavía estamos esperando, ¿no? Sí, no, bueno, fue linda pelea porque lo cagó a tortazos, ¿no? Pero, digo, linda para Mayweather, nada más, ¿no? Para McGregor se comió una de tortazo y perdió prestigio como loco, ¿no? Qué ganas, bueno, lo que hace la plata, ¿no? Totalmente. Pero bueno, la cuestión es que habían sacado ese tema The Man como uno de los anticipos y en este ya no, nos la bajan bastante. Básicamente, al que le gusta la música un poquito más abajo, Nacho nos comentaba recién que fuera del aire que el disco en sí es un poquito abajo. Tranquilo. Tranquilo, y que el único tema que realmente levanta es justamente The Man. Claro. Que bueno, fue el que eligieron como corte, que es el que te hace llevar más al The Killers que uno habitualmente conoce. Claro, el que está acostumbrado uno. Y bueno, será una etapa experimental sobre lo tranquilo. Y capaz que habla de sus vidas, claro, también, ¿no? Que en este momento capaz que están más tranquilos, están con otra onda, paz y amor. Claro, es el concepto de este disco. Es muy probable, puede ser de esa manera. La realidad también indica que The Killers se anunció que van a estar encabezando el Lollapalooza del año que viene, junto con Pearl Jam y Damas con Gratis. Red Hot Chili Peppers y Damas Gratis ahí también metido. Viene Lana del Rey también. Para vos, Nacho. Sí, sí, sí, justamente con Damas Gratis. Con Damas Gratis. Y no, bueno, viene Blood Sugar. No, perdón, no es Blood Sugar. Royal Blood. Royal Blood, que es una banda que la escuché en estos días y la verdad que la descosen. Sí, y son dos. Sí, eso es lo interesante. Son dos nomás. Me hizo acordar a Malman. Por en algunos momentos un poquito más poderoso Malman, pero. Uf, dos personitas. Te vuelan la peluca. Dos personas te vuelan la peluca. Claramente, claramente. La verdad que una banda que sonó muy fuerte. Bueno, otro es de las bandas que van a estar en el Lollapalooza de este año. Es Imagine Dragons, por ejemplo, va a estar también. Tenemos a Octafonic, acá Crédito Local, Los Espíritus, Marilina Bertoldi también. Bueno, Benito Cerati, que hace rato que no toca aquí en nuestro país. Está tocando más que nada por Sudamérica. Tenemos a Ilia Curiaki en las ramas, pero cada uno por separados. ¿En serio? Vuelve el Dante y Emanuel Orbilier por el otro lado. El Dante. Sí, el Dante. El otro día, ayer justamente, vi un video de Dante con Damas Gratis. Hermoso. Está muy bueno. Muy la bueno. La rajita, el chabón. Recontra. Yo digo, me gustaría verlo a Dante Spinetta. Sí, sí, sí, sí. Ahí seguramente se va a dar esa junta. La levanta. Claramente. Bueno, va a estar Leo García también, Satélite 23, de los Créditos Locales también. Militantes del Clímax, que hoy hablábamos justamente de ellos. Bueno, Miranda también. Mon Laferte, la chilena, que estuvo hace poquito. Las Pelotas, formando parte de Lollapalooza. El año pasado la novedad había sido la inclusión de León Gieco, sí, lo que había traído mayor polémica. Sí. En este caso, justamente, fueron los muchachos de Damas Gratis. Claro. Y León Gieco sigue estando. León Gieco no está en esta... No está. En esta, por lo menos en esta grilla, no está León Gieco. Yo no lo vi. Está Liam Gallagher también. Me estoy confundiendo con el Barrock que estaba ahí. ¿Verdad? En el Barrock es uno de los que cierra. Sí. Claro, pues iba a decir, estaba y dije, no, es verdad. No, en este caso León quedó afuera de Lollapalooza, se ve que no tuvo tanta aceptación. Va a estar Bajo Fondo también. Me parece que es una de las mejores grillas de Lollapalooza que han habido en el último tiempo, por lo menos en mi opinión. Y uno de los que la encabeza justamente son The Killers, que esto es el nuevo material que nos van a estar trayendo después de 5 años de inactividad. Can't take back what I was a man, but he was a muffin. He all around till you found that he didn't know nothing. Girl, you thought he was a man, but he only was a puffin. No cries is heard in the night as a result of him stuffing. Bueno, el término zapar, para todo aquel que no sepa de dónde proviene, es en honor a este muchacho que estamos escuchando, que es nada más ni nada menos que Frank Zappa. Se le empezó a decir de esa manera al tema de la improvisación, justamente porque fue el que hizo de la improvisación una carrera musical, básicamente, Zappa. Y ahora, en el próximo año, se van a estar cumpliendo 25 años de que nos dejó físicamente, pero ustedes ya saben cómo es la cosa, ¿no? Están queriendo hacer negocios, están sacando ahí el holograma. Ahí va. Justamente, uno la pegó, no, ni que le hubiera leído las noticias. La señorita Patricia Parazo dio en la tecla. Resulta que van a estar haciendo un espectáculo, la familia, organizado por la familia de Zappa, con el señor Frank, justamente en formato de holograma. O sea, a ver, si lo hizo Randazzo acá en una charla en Merlo, no sé dónde fue, de salir por holograma, como que ya ver la Zappa, como que ya te baja un montón la emoción, como debe ser algo que no es tan complicado. ¿Sabes? No, evidentemente no, si lo logró Randazzo. No sé. Pero bueno, ya sabemos que Randazzo es un tipo que cumple, así que lo habrá prometido en algún momento, y bueno, él cumplió a su manera, ¿no? Obviamente. A mí me parece una berretada gigante esto que estamos hablando. Uno de los hijos, justamente, comentaba que lo emociona que finalmente Frank Zappa regrese con una gira tocando su música más conocida, así como algunas rarezas y material inédito. Dijo Ahmed Zappa, que es uno de los hijos. Y agregó, ¿cómo de radical sería ver a The Weasel, que es el otro de los hijos, tocando al lado de su padre en un duelo de guitarra de solo? Dice que era su mayor deseo y es que espera poder llevar esta celebración especial, el legado de Frank, a una ciudad cercana a la que cada uno esté, básicamente. Un chanta. Como que habla, como que el tipo vive, ¿viste? Como... Claro, pero a ver, un duelo de solos. A ver, ¿qué hacen? ¿Que improvise el holograma? ¿Cómo claro, ya sabe lo que va a hacer el holograma encima. Como... Claro, es mentira, dale. Es mentira. A eso mismo voy, ¿no es? Y él también va a saber lo que va a hacer. Está ensayado eso, claramente. No es que se van a estar batiendo a duelo en ese momento, musicalmente hablando. Y por más que no lo sepa... Tiene gracia la primera vez que pasa, la segunda ya sabe lo que va a hacer. Pues está todo grabado. No, capaz que tiene varios hologramas, ¿no? Grabados, de solos, de imágenes de Zappa. Pero es una berretada gigante, loco. ¿Cómo puede ser? O sea, los hijos, la verdad que yo creo que más que celebrarlo de esta manera, lo estás insultando. Usa el holograma para pasar las fiestas, qué sé yo, no sé si para improvisar algo que es mentira. Yo creo que sí, malísimo, cualquiera, la verdad. Hacerte una película, no sé, con un recital e inventar toda una historia con la música, no sé, algo un poco más original, ¿no? A mí se me ocurre una idea mejor. ¿Por qué no haces música vos, capo, y te pones a laburar tu música y ser reconocido por tu música, no por tu viejo? Porque todavía quedan cosas inéditas, entonces hay que seguir robando con eso. Todavía tenemos material para seguir choreando. Una de esas cosas que pasan en la industria de la música que probablemente tengan como espectáculo puede ser atractivo. A ver, uno que no lo vio a Zappa o que puede ser atractivo, pero es un hasta ahí nomás. Tampoco es que decís, voy a ver un holograma, holograma, ¿qué le cantas, boludo? Claro, decís, no quiero tocar. No, claro, no, o sea, es como no. Que no da. Medio rara la cosa. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Todavía estamos sorteando el disco de Jóvenes por Dios Ceros, así que ahí a prestar atención. También estamos sorteando entradas para ver a Jabalí María junto con Araucaria en BeatFlow, así que redes sociales, gente, ya seguimos con más. Thank you. pinta muy bien. Pero dicen si entro volverá a recaer. Con su futbolín y su pesada villa, se me han cruzado mis cables y la voy a atacar. Saco la escopeta, dame toda la pasta y arriba las manos donde las pueda ver. Ponte un chupito para celebrar, que hoy la madera no se entera de nada. Bueno, gente, ustedes tienen, imagino, de vista lo que es el logo de Harley Davidson, las sí. motos Harley Davidson, ¿lo tienen? Sí, es bueno. Como una especie de escudito de fútbol que tiene en el medio letras naranjas que dice Harley Davidson. Claro, bueno, resulta que en España hay una banda que se llama Calandracas, que tienen un logo similar al de los muchachos de Harley Davidson, de la famosa marca de motos, y los intimaron justamente a que la cambien, porque decían, nos están robando el logo, le dijeron, así en español, obviamente, ¿no? Claro, así en español. Y los, obviamente, los muchachos españoles son una banda, pero que creo que se están haciendo mundialmente conocidas justamente por este evento, porque la verdad es que no tenían una gran trayectoria y no tenían mucha gente. Entonces, básicamente se le recontra cagaron de risa en la cara a los muchachos de las motos y emitieron un comunicado que la verdad que es hilarante, así que se los voy a leer. A ver. Los muchachos pusieron, gracias por ponernos en contacto, en contacto con nosotros. Normalmente no nos escriben al mail ni para pedirnos pegatinas. De hecho, ni nosotros mismos nos acordábamos de la malnacida contraseña, motivo por el cual hemos tardado un pelín más en contestarles. Por ejemplo. Después siguieron y diciendo, porque como que tengamos que ir a juicio con los menos 32 euros de ganancias que tuvimos el año pasado, no tenemos ni para el metro. Esperamos que no les haya supuesto mucho trastorno todo este desaliñao e intentaremos comerles la cabeza a nuestros 198 me gusta del Facebook para que bajo ningún concepto confundan vuestro logo con el nuestro. Y después siguieron. También hemos pedido a la gente que arranque el logo de sus camisetas y hemos ido farola tras farola despegando todas las pegatinas de la ciudad. Espero que comprendan que el tatuaje que llevamos en el culo no nos los podemos borrar. Así de corta. El logo, a ver, es parecida a la forma. En el medio dice Calandracas. Uno es rojo y blanco, que es el de Calandracas. El otro es negro y naranja. Y el de Calandracas tiene un 12B. Es un tiene una moto de última, ¿no? Como que, dale. Qué gana de joder la gente de las motos. Aparte con toda la torta que tienen. Bueno, buscaron una banda muy under. Le hicieron un favor a los pibes. O sea, porque a través de esto salieron en todos lados porque se recontra cagaron de risa, claro. Como diciendo, flaco, nosotros no somos nadie. Claro. Venís a rompernos las pelotas por un logo. Pero aparte fue muy gracioso que el tema de, bueno, del tatuaje creo que ya es demasiado. No, no se lo pueden sacar los muchachos. Y quizá le piden que lo borre, que lo cambie, que hacer un pato. Capaz. La cara de pato tiene. Le ponen la cara de patito palazo ahí en el medio del Thor. Qué cosa rara, ¿no? Haciendo fuck you. Estas cosas pasan en el rock también. I've done every drug, I think, besides meth. Or, you know, I wouldn't. I have enough issues. I don't need to pick that up. Bueno, ahí ya estoy relojeando. Veo el micro. Veo el micro, veo la combi. Dándole fila, Chanchi. Sí, Chanchi, porque... escúchame. Bienvenido, Manu Rivolta, el señor Chanchi. Buenas. No, estaba colgado por lo que estabas diciendo del colectivo y estaba imaginando que le habíamos ya pintado algunos grafitis. Qué lindo. Algún logo de pasar la onda ahí, viste, por el de atrás, viste. Un mural atrás. El de atrás, viste, el que se vea en el vidrio. Vos sabés que mi viejo tenía una casa rodante en su momento. Qué buena onda. De los colectivos. Vieron que antes de que sean todos chatos con trompa chata, sí, teníamos unos que eran con una trompita media redonda, el 1114 creo que era de Mercedes-Benz. Sí, el clásico. Sí, y antes de ese había uno que la trompa era un poquito más cuadrada, que era como una especie de nariz de perro, una cosa así, que se veía. ¿Como el de Scooby-Doo? Pues es un perro el Scooby-Doo, así sí, que sí, podría cuadrar. Y bueno, justamente estaba convertido ese colectivo en casa rodante. Una cosa así sería alucinante. Qué increíble. Alucinante. Sí, agarramos la ruta, nos vamos a recorrer. Bueno, en este caso agarramos la ruta 9. La ruta 9. Sí, así es, exactamente. Y vamos a ir a la provincia de Entre Ríos, esta vez, litoral argentino, como le había anticipado la semana pasada. Cerquita es la vuelta. Sí, cerquita. Ahí nomás. Sí. Habíamos ido bastante bien alejados, tomamos por unos rumbos bien, bien lejanos, Patagonia, metimos por ahí dos también. Pero bueno, ahora metimos Entre Ríos, cerquita. Acá nomás. Hay que llevar, digamos, repelente. Mucho vos mosquito, que tuviste, ¿no? Ahí por lo general en Entre Ríos sí, mucho mosquito, mucho río, entonces tenés. Claro. Bueno, Entre Ríos, desembocamos hoy aquí. La primera banda que voy a presentar es una banda que a mí me parte la cabeza. Es la que estamos escuchando. O sea, en este caso, hoy no tuve, digamos, por ninguna sugerencia, por lo que es el mail, así que lo hice de una manera... buscando, y con esta banda... ¿Laburaste esta banda? Laburé, y con esta banda me dio el pie para sumar a la provincia. Aparte no veníamos por este lado acá derechito de Buenos Aires, yéndonos para acá, no veníamos. No habíamos andado tanto por el litoral. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Bueno, lo que estamos escuchando es una banda, se llama Mefistófeles, la banda. ¿Repetita Pemoa? ¿Cómo la es? Banda se llama Mefistófeles. Bien, no la voy a repetir porque lo dije antes cuando abrimos el programa y creo que la dije para el orto. Así que nos quedamos con eso entonces. Sí, bueno, la banda, bueno, claramente el nombre, sí, voy a traer un poco de historia. Se debe a un nombre a través del folclore alemán medieval, que es el ángel de Satanás. Se lo escucha medio oscurito ya. Inspirado por Goethe en el libro Fausto. Ajá. ¿Sí? Sí. Y es un ángel que tiene doble personalidad. ¿Sí? O sea, ya decir, ya el nombre ya nos da un paréntesis de lo que se viene, ¿no? Bien. La banda hacen Proto Doom Heavy Psycho Rock. Perdón, ¿cómo es? Proto Doom Heavy Psycho Rock. Es una bien cosa. El Heavy Psycho Rock te lo banco, pero el Proto Doom, ¿qué sería eso? Y es como el. Mira, ellos como que siento que utilizan una cosa muy valvular en el sonido, como que mezclan entre un mono y un estéreo. Y es re pesado. Te das cuenta como que lo están grabando en una caja, pero suena todo muy bien. Es excelente. La verdad que me sorprendió muchísimo, porque la verdad yo escucho algunas bandas de este género y la verdad que en Entre Ríos. Y de la forma que lo hacen, la verdad que no. Yo ya previamente había escuchado esta banda. Ah, ya la tenía. Ya la tenía desde el año pasado y ya era como una de mis, que ya la tengo también para ver, que por HBL al principio de año vinieron acá a Capital y no pude. Ya habrá revancha. Ya habrá revancha, seguro. Bueno, es un trío caracterizado por un sonido vintage y psicodélico pesado. Su proyecto se basa en los sonidos del rock inglés de los 70s y épocas tempranas de Sabbath. Sí, te iba a decir justamente que me sonaba muy Sabbath. Tienen muchísimo de eso. La particularidad es que todos sus temas están compuestos en inglés. Uh-huh. Todos. Bueno. Y son todos originales propios de ellos. ¿Y de cuándo son la banda? Del 2013. Relativamente nueva. Son los chicos, bastante nuevo. Su género van de tonalidades oscuras, atmósferas lentas y pesadas, zapadas a improvisación con un estilo sucio, oscuro y hasta por momentos triste. Una auténtica banda innovadora en la provincia. Y muy muy otra curiosidad que me agarró, que hoy estuve leyendo el Facebook ayer, y son tienen infinidad de fans en República Checa y en Francia. Bueno, suele pasar, no digo que sea el caso de muchas bandas en el interior, pero pasa que sobre todo lo que es en este tipo de género, o sea, ya cuando sí. estamos hablando de más algo más pesadito, que se dedican a hacer música en inglés justamente porque tienen la posibilidad de venderse afuera. Es algo que pasa habitualmente, no es un caso aislado, sino que pasa bastante. Y me parece una movida inteligente. Sí, la verdad. Y yo los vi, son tres jóvenes, chicos. O sea, no es que son gente experimentada, no. Vi la foto, son tres pibes como nosotros. Claro, así. Solo que ellos se están borrando de enguita con su música, solo que nosotros somos claros. Claro, no, la verdad que sí. Hoy miré el Facebook, tipo, no sé, había un... Le habían firmado, hey, vengan a París, tipo, un francés, todo escrito en francés, vengan a París, tipo, loquísimo. La magia de internet, es todo abierto. Obviamente, claramente, claramente. Así que bueno, lo que me gusta también mucho es la estética, tienen como una difusión medio sado, así, erótica, ajá, como se difunden para los flyers de los shows, para... lanzar un EP, lanzar un disco, que la verdad que también es una banda que me encierra en un montón de puntos. ¿Lo pudiste ver algún video en vivo de ellos? No, vi, tienen algunos videos, pero son tomas de ellos en salas tocando. Claro, así. No hay en vivos. En vivos no, todavía no vi, no chusmé tanto por ahí, pero no tienen nada por ahí subido en vivo todavía. Bueno, así es, vamos con la primer banda y su tema, Mefistófeles, Drug Addict. Bueno, aquí seguimos con la chanchada federal. Estamos escuchando, en este caso, previamente estamos en Entre Ríos, ¿sí? En la provincia de Entre Ríos. Anteriormente pasó Mefistófeles, que creo que me olvidé decirlo, son de Paraná los muchachos, de la capital de esta querida ciudad, del litoral. Y ahora estamos escuchando a Nuttall Fight. ¿Sí? Yes, very difficult. Very, very difficult. La banda son de Concepción del Uruguay. Bien, nos movemos un poco. Los Muchachos, Concepción del Uruguay. Es un cuarteto de power rock aireado en los años 70 y 90, que solo quiere vivir música y para eso llegó. Nacidos en 2005, tienen dos discos editados y un par de demos. Su música no se basa en demostrar virtuosismo, solo detalles para llamar, ni detalles para llamar la atención. Buscan transmitir genuidad. ¿Lo dije bien? No, pero bueno, se entendió. Es una palabra complicada. Que son genuinos. Ahí está. Exactamente, eso. Algo interior para transmitir a la gente a la que quieren llegar. Tienen momentos grunge y alternativos. Una propuesta muy precisa, acertada en riffs, cortes, batería y voz, junto a las melodías y los enganches de solos, muy logrados en lo que respecta de sus canciones. Es bien noventas, es bien granjero. Es como bien granjero. Se escucha hasta el momento. Sí. Tiene mucho la base del grande, de Sammy U, cosas de... Claro, de Alice. Party, también de Alice. Es bien orientada hacia ese estilo. La verdad que por eso también un poco me llamó la atención y entre la búsqueda que hice ahí exhausta, porque hay bastante... Hay mucho, ¿no? Lo que tiene mucho en la capital. La provincia. Hay mucho en Paraná. Mucho en Paraná. Y por ahí los otros lugares como Gualeguaychú y hay unos pueblos más que no me acuerdo, la verdad, porque Chajarí creo que es otro. No, por ahí no contienen tanto material, entonces hay que basarse más que nada en lo que son centro ahí. Bien, y en cuanto a lo que es musicalmente, ¿cómo escuchabas a la capital? Digamos, en si tuvieras que definir un género que reinaba. Acá en Paraná. En Paraná. Paraná y rock, sí, particularmente rock y tienen bastante heavy metal también, que me sorprendió. Muchas bandas de heavy metal también, de power metal, de thrash metal, entre la búsqueda y selectiva que hice, la verdad que también vi, me sorprendió eso. Mucho yo lo veía mucho más como muy folclore, muy tirado a eso por ahí. Mira, yo me la hacía más rock canción. Mucho de rock canción por el tema de los balnearios y todo también. Eso. Capaz que también un poco de reggae. Claro, también, sí, me lo imaginaba por ese lado. También, pero bueno. Yo también por ahí tuve la del reggae, un poco también esa visión previa a hacer toda la selección, pero me sorprendió. Tienen bastante rock pesadito y heavy. Bueno, lo buenísimo de esta sección es que además de presentar tres bandas, porque de eso se trata la Chanchada Federal, presentamos tres bandas. Exacto. Está bueno porque conoces un poco más, hablamos un poco más de la cultura musical, por lo menos. Claro. Que es lo que reina musicalmente dentro de lo que es la provincia, así que esa es la idea también, ¿no? Que conozcamos un poco más nuestro vasto país. Claro, sí, como habíamos dicho, creo que en uno de los primeros bloques de esta chanchada, es que siendo un poco creyéndonos el ombligo del mundo, del país, podamos tener la oportunidad de ver todas estas cosas que pueden hacer y que mismo en este caso no sorprenden, porque son 23 provincias. Claro, así que somos 23 creemos provincias. Creemos que hacen folclore y reggae y tienen un montón de material diferente que sorprende. Y la verdad que a mí... Parece estar la chanchada, papá. Bueno, y entonces... Nos vamos con... estamos escuchando Nuit Falit y el tema es Provocador. Ahí va. Voy a escupir Esto sí, ya ahí me agarro, una copita. Ya empezaste con el dedito, el chasquido. Sí, ahí ya me veo con las patas estiradas en algún sillón, mirá, tranqui. Con tu puchito. Puchito, traguito, viendo el río. Mirá qué bien. Ahí me cabió. En dos segundos te visionaste todo, ¿sí?, lo que quisiste. Eso es lo que tiene hermosa la música, ¿no? Excelente. Bueno, lo que te hizo visionar eso es Factor Fan. Ajá. ¿Sí? Los muchachos también son de Paraná, de la capital. Es una banda veterana. Uh-huh. ¿Sí? Los muchachos hacen funk, soul y acid jazz. Ya es lógico y divino. Se escucha. Bueno, como decía, banda veterana caracterizada por su auténtico groove litoraleño, lo mencionan ellos así, abordada por los géneros de funk, soul y disco, formada en el año 2000. Su estilo se encuentra influenciado claramente por la música negra, tales como bandas como Prince, Liquid Soul, Kool & the Gang, Maceo Parker, James Brown, entre otros. 17 años. Así es, los muchachos. Un tiempazo tocando, deben ser grandes músicos. En vivo cuentan con una gran puesta escénica, sonido, mucha iluminación, ganas de vibrar y de bailar. Buscan experimentar y elevar cada vez más su sonido y composición para acercar su música a nuevos oídos de oyentes. Hermoso, a mí me compró como un campeón, te digo. Sí, la igual verdad tiene que... más que ver con lo que yo vengo escuchando últimamente también, pero bueno, eso es como siempre decimos, son gustos musicales. Claro, sí. Bien variado, como siempre, la chanchada. Exacto, sí, la verdad que el género a mí personalmente, puedo traerte una banda re podrida, rasquerosa, re sucia, pero también te puedo traer esto que es el funk y la verdad que a mí me gusta mucho. Bien, la verdad me que... me llama la atención, también me da esa energía, esa vibración que recién te pasó cuando escuchaste un poco lo que estaba empezaste sonando. A bailar, yo empiezo a bailar solo. No, a mí también me mueve un montón. Se mueve el cuerpo solo. Me gustan mucho los bajos, los vientos, cómo se mueve, cómo crean el clima. Banda festivo de domingo, se me hace a mí. Domingo a la tarde, tardecita, bajando el sol. Mira. Me parece que tengo muchas ganas de viajar, me parece que es puede eso. Puede ser también que estás viendo mucho, imaginando mucho. Bueno, pero mejor que así sea, ¿no? Que no sé, peor que no se me ocurra nada. Claro, realidad, ¿no? tal cual. Bueno, un viaje interesantísimo en esta chanchada federal. Pasamos, estuvimos en Paraná, fuimos a Concepción del Uruguay, volvimos a Paraná. Sí. Y pasamos por varios climas, obviamente también. Claramente. Bueno, como le digo siempre a las bandas, por favor, difundan el material, todo lo que tengan acá va a ser recibido. Esto es una amplia gama de presentar cualquier cosa. También puede pasar que como presentemos cumbia, puedo también... Why not? Si, no sé, quieren andar y presentamos chamamé, presentamos cumbia, acá presentamos todo. Vale, traete una de cumbia la próxima, dale. Traje una de cumbia, no de las anteriores, de reggae medio cumbiancha. Pero lo que pasa es que no hay tanto material. Ahora traete una de cumbia. Buscátela. Ahora, el objetivo para la próxima provincia, bueno, ya van, ¿cuántas provincias? Ocho. Con la de hoy, ocho. O sea, es decir, faltan 15 provincias por recorrer todavía. 15 todavía nos faltan por recorrer. Falta bastante camino, pero ya estamos. No, está bien. Estamos recorriendo. Hicimos un cuartito de camino, ya esa llanta le dimos para gastar un ratito, le dimos. Aceptamos donaciones de cubiertas también para por favor de la chanchada federal. ¿Cuál? Yo creo que es un gran momento para subirnos y bueno, ya dejar la provincia de Entre Ríos y con música, obviamente. Con música, claramente. Lo que decía previamente, bandas, por favor, pasa la onda fm@gmail.com. Todo su material es difundido, bien recibido y presentado va a ser así. Antes que nada, me quería olvidar, quería mandar un saludo a mis amigos del ANF. Gran abrazo. Germán, El Chino, Bere y Borra, que me iban a escuchar hoy, lo dijeron. Así que les mando un gran saludo a los pibes. Nos vamos bailando. Esto fue la chanchada federal de hoy, Entre Ríos, y el tema que va a pasar de Factor Fan es Black Streets. We'll be right back. Y esta música indica que se está terminando el capítulo. Uy, ¿sabes qué? Me siento 9, 19. Siento 300, que te olvidaste. 319. Laguna. 319, ya. Sí, bueno. Tengan en cuenta que yo los jueves arranco a las 8 de la mañana y tengo radio todo el día. Sí, pero yo tengo radio todo el día. O sea, me encanta hacer radio, pero ya llegaba y estaba ahí. Ya, el bocho está un poquito rostizado nomás. Nos estamos yendo, se está acabando este capítulo 319. Ahora sí, un programa que ha tenido un acústico de los chicos de Blanca Zepa que sonó de la puta madre. Estaba muy lindo el chico. Muy, muy bien los chicos de Blanca Zepa, una banda para realmente tener en cuenta. Charlamos con Gaby Pedernera de Eruca Sativa, les trajimos noticias, les trajimos fechas para este fin de semana, que hay muchas más y las pueden encontrar en www.pasalaonda.com.ar o descargándose la aplicación que tenemos en el Play Store de Google. Allí van a encontrar más fechas para que puedan ir a ver este fin de semana. Nosotros recomendamos 3 de cada uno como digamos frutillitas del postre que nosotros elegimos. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, hay señor. Muchas más. Sí, señora. Y además, hemos tenido aquí junto con nosotros a la gente de Nat News Team. Antes caminaba más lento. Hoy, sí, costó un poquito más, es entendible también. Yo lo siento, bueno. Con Nano, entonces. Claro, vos caminás al ritmo de Nanu, ya acaso, y te presentamos. Micrófono, Nanu, micrófono. Vale, pero no le quería hacer caso a Nacho. Bueno, pero estamos en un programa de radio, tiene que salir al micrófono. El micrófono tiene que dar aliento nomás. Claro, y un poco de olor a culo. Sí, tiene, sí. ¿No? El micrófono, pero no le pongo el culo al micrófono. No, che, yo no dije que vos le dejabas olor a culo, yo dije que tiene olor a culo. Ah, los micrófonos. Claro. No sé qué pensaste vos, pero bueno, no importa. Chicas, ¿qué onda? ¿Qué onda con las redes sociales? Estuvimos sorteando, ¿correcto? Exactamente. Hubo sorteos del disco de Jóvenes por Dios, así el último CD. Exactamente. Y tenemos ganadora que es Willy Parasiliti. Participó por Twitter. Vamos, Bachín. Muchísimas gracias por haber estado ahí participando. Bueno, niñas, es el momento de que se despidan, de que le digan lo que tengan ganas de decir a la People, de pasar la onda. Yo me alejo el micrófono. Bueno, no, yo quiero decirle a Nanucito que se apure, que lo estamos esperando acá, porque está Nanu reviendo. Sí, ya está como pidiendo pista. Probablemente el jueves que viene haya un... Ya lo dije el jueves pasado, esto. Niño bueno, llorando acá. Bueno, ahí espero va. Que es pronto. Y bueno, yo beso a todos. No da más, Nanu. La pobre. Dale. Y nada, que tengan buena semana. Y disfruten el calorcito. Lo esperamos, niño, lo esperamos. Bueno, vente lo más, niño. Bueno, esto es todo, amigos. Bueno, de esta manera, entonces... Que lo esperamos a Nanucito, muy felices todos. Ahí va, lo esperamos con muchas ansias, claramente. Y así se retira, entonces. Nanucito. Le pongo una... Me encanta porque... Bueno, va a salir dentro de poco la... ¿Cortina? La cortina. Que grabaron aquí entre Chanchi y Pato. Pero bueno, esta semana tuve medio paja. Y en realidad me olvidé, básicamente. Está bien. Pero ya va a salir. Ya va a salir la cortina para el Nanucito. Nustin. Bueno, nos estamos yendo. Se despide de la People, de Pasar la Onda, el señor Juan Ignacio Miranda. Nos vemos, gente. Disfruten el fin de semana. Dicen que va a llover. Quizás no llueva. Nunca la pegan. Así que disfruten. No importa. Nacho tiene un tema con el clima. Sí. Sos una vieja. La gente mira el clima. Entonces. Sos una vieja. No, está fresco, pero no. Pasame la bolsita de agua caliente, pero no. Yo vine acá y ya me dijeron. Dije, che, el sábado quizás jugamos a las pelotas, se bajaron mucho. Y debe ser por la lluvia que está anunciada. Yo no anduve mirando el clima. Yo trabajo en una radio. Sí. No me quiero enterar, pero mentira. Sí, fui yo el que se lo dije. Así que bueno. Nachito, son dos viejos. Nada más, saludos a todos. Saludos a todos. Entonces, muchas gracias, Nacho Miranda, nuestro operador técnico. Hoy un tercio de operador técnico y co-conductor también de nuestro programa. Y además se ocupa de todo lo que es la técnica en nuestra radio en general. Se despide ahora de la People de Pasar la Onda la señorita Patricia Palazzo, la voz femenina de Chavita. Bueno, no tengo ningún mensaje con contenido, así que tengan un buen fin de semana y sean felices. No tengo ningún mensaje con contenido. Bueno, es un mensaje al final. Con contenido interesante. Ahí va. Bueno, gracias, Patico, por siempre, por ser como sos. Y bueno, y también, obviamente, por dejar todo, por pasar la onda, dar un 110%. Gracias, Pato. Ahora es el turno de quien ingresó último al aire de pasar la onda, pero no por último menos importante, el señor Manu Rivolta, el Chachi. Bueno, sin olvidarme, quiero mandarle un muy feliz cumpleaños a mi querido barrio de Almagro. Que lo cumpla. Feliz. Que barrio lo de cumpla. Feliz. Che, ¿ese es el barrio de San Lorenzo? No, se equivoque. No. Nunca me acuerdo. El barrio de San Lorenzo es Boedo. Ah, bien. Así que. ¿Boedo es? Boedo. ¿Pero la cancha está en Boedo? No, está en Showman 1114. Ah, okay, okay. Bueno, quería preguntar. Bueno, el 170... San Lorenzo de 1114. El 170 aniversario de mi querido barrio Almagro, de mi vida, de mi historia, de todo, que viví todo ahí. Amor, amor. Es una cosa que se me caen las lágrimas. No, no puedo pero seguir, bueno, no puedo seguir. Quiero mandarle un muy feliz cumpleaños, aniversario a mi alma barrio. Bueno, buen fin de semana para todos, fin de mes, siempre hay algo para hacer. Pelis, casa o algún recital gratis o lo que sea. Pero mucha felicidad para todos, energía, buena vibra. Adiós. Gracias, Chanchi. Gracias, chaval, por hacer tu sección, por ser parte de todo esto. Esperamos la próxima. Estaremos adelantando seguramente la semana que viene a dónde va a estar la chanchada federal. Así que no dejen de mandar material a info@pasalaonda.com.ar o en su defecto a pasalaondafm@gmail.com. Nos estamos yendo. De mi parte, agradecer como siempre que estén del otro lado haciéndonos el aguante con los likes, escuchándonos hoy en la repetición con Mundo Bullicio cuando está los martes y los domingos. La verdad que muchísimas gracias, como siempre digo, porque bueno, si no hubiera absolutamente nada al otro lado, esto sería bastante aburrido, y la realidad es que hay gente del otro lado y estamos muy felices por eso. Se nos viene el cumpleaños. ¿Quién te dice que hagamos algo? Y si hacemos algo, los queremos ahí del otro lado haciendo el aguante. Conocerlo, ¿por qué no? Face to face a todos los que están ahí del otro lado, ¿por qué no? Y como siempre les digo, muchísimas gracias. Mensaje que yo puedo dejar para esta semana. Tratemos de meterle onda, como siempre. Vamos para adelante. No tiremos para atrás, hagamos lo que tengamos ganas de hacer y tratemos de no hacer cosas por obligación. Porque cuando uno hace algo por obligación y no lo siente, por lo general sale para el ojete y no está bueno. Hagamos las cosas que realmente tenemos ganas de hacer por el otro y para uno mismo también. Nos vamos con Billy Bond haciendo Salgan al Sol, el capítulo 319 de Pasar la Onda es Historia. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Nos encontramos el próximo jueves. Chao. Mil loracos, nada más, ni un mani para mascar. Cuatro minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Setenta biblioratos, nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. ¡Wow! Desinfladas que se creen un primor.